Destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, ya estamos en Destripando, como todos los miércoles. Es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Como todos los miércoles, somos el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Y tengo el gusto de presentarles también, como cada miércoles, por si y para que vean que los estoy engañando, eso lo están oyendo en jueves. Ajá, ¿ven cómo no ponen atención, bola de mensos? Llegaste, sí. Y aparte tú, esto es martes. Exactamente, o sea, estoy jugando esto con sus débiles mentes. Future, past... Future tense. Future yet Pensa to be. Sí, future yet to be. Mm-hmm. Pero bueno, como todos los programas, ahora sí, ya para evitarnos cuestiones de tiempo, es un placer para mí presentar a tres cuartos partes del equipo secuencial. Bueno. Sí, tres cuartos. Tres cuartos partes. Aquí a mi diestra tengo a mi carnalito, el buen Zico. ¿Qué tal? Ajá. O sea, ya somos dos. Ajá, ¿qué tal? Saludo. Váyanse al diablo. Esto. Y desde la Vanishing Point. Sí, y ahí en el Vanishing Point tenemos a nuestro Master Podcaster, el buen DC. Se movió, ¿no? El eje de la Tierra. Algo así. Moreliado. Sí, anda ahí haciendo la contrafía. Ah, no es cierto. Al cine, sí, está. Obviamente está cumpliendo ahí con sus ondas para Churros y Palomitas Online. Ajá. No se pierdan los blogs del buen Dan Campos en Churros y Palomitas Online. Búsquenlo. Exactamente. Y así, online. Online, así. No es O-N-L-I-N. No, es online. O-N-L-A-I-N. Él online. Es un poco menos perfeccionista que nosotros con Destripando, que sin la E. Sí, no, exactamente. No, online. ¿Cómo suena? Machine. Pues, ¿para que no haya bronca? Ajá. Machine. Ándale. Machine. Machine Destruction. Ok. Entonces, así somos tres cuartas partes. Clark, que no está. Somos las cuatro cuartas partes. Y obviamente la quinta rueda del programa, el inútil del paladín, el hombre... Yo traigo el confeti y el ambiente a las fiestas. Yo traigo el confeti y tú pones los vasos rojos. No ha llegado. Ok. Entonces, andamos sin quinta rueda. Porque, no, si ahí se rompe la regla, si hay quinto malo. Pero bueno, el punto de todo esto... Yo siempre he dicho que el de hay quinto malo lo puso seguramente un virgen. Ese dicho lo inventó un virgen. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Escuchara. Totalmente de acuerdo contigo. Y no le ha de haber salido. No. Así como toda la banda. Mira, no hay quinto malo. Vete a la goma. ¿Cómo vas a ser malo si no sabes ni qué estás haciendo? Pero bueno, el punto de todo esto, y para iniciar lo que nos atañe, que son los superhéroes básicamente... estamos comentando previo para no cansarlos que digan que solo tele, cine. No, vamos a hablar con mi comiquitos. Sabemos de Tocho Morocho. Totalmente. Hasta NFL, pero la neta se nos va el rating. Porque no le entienden y la les mitad, da miedo. O les vale madre porque su panza impide ver la tele de adelante. Sí, si no pueden poner la chela, las palomitas, el refresco, la palomita. Podrían darle buen uso a la timba. Pues es ecológica, ¿no? Le das sombra al pajarito. Pero bueno, el punto de todo esto... Perdón. Aviéntalos. Sácalos a pelear. Sí, ya. Galletita para loción. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos comentando antes de iniciar el programa de algo que nos llamó poderosamente la atención, que son todos los eventos que vienen por parte de Marvel y DC, que en realidad no son como que nuevos, nuevecitos, novedosos, innovativos, que básicamente son como... reciclajes del nombre, lo vamos a tocar un poco más a profundidad, pero de aquí, ¿qué generó todo esto? Es un hecho. Viene una... una vez los dinosaurios en el Yellow Kid. No, todavía no tanto. Viene el reciclaje de nombres con nuevos takes, o sea, nuevos intakes de lo que son las series. Porque especulamos de lo que pueden llegar a ser. Exactamente. Llama la atención de manganzones de mi edad, que leímos un Crisis on Infinite Earths, un Secret Wars, un Infinity Gauntlet, ajá, un Millennium, basuras así por el estilo, ¿no? Bueno, Millennium sí es una basura, lo demás no, es muy bueno en realidad. Pero, ¿a qué nos lleva todo esto? Estábamos haciendo un recuento de las virtudes o de los títulos que desde nuestro particular y nada humilde punto de vista son en los que deberían de aplicarse más las editoriales, ajá, para llamar la atención del nuevo público. ¿Por qué del nuevo público? Siempre lo hemos comentado aquí en el programa y en la revista y hace 7 años, que por cierto, este es el programa 150. Ajá. Es el Estrepando.now. Exactamente. Que en realidad, después jugaremos con el tiempo. En realidad es el 150, pero no es el 150, ya vamos para el 300. Pero bueno, es Destripando.now ahorita. Ajá. Algún día les aplicaremos la 700. Exactamente. ¿Le entendió? Le entendió, y el que no, que lo disfrute. Pero bueno, el punto de todo esto, y sale a colación de todo el tiempo que llevamos mencionándolo, el punto now, que es un ejemplo muy claro de lo que está haciendo el nuevo 52, que es tratar de jalar nueva audiencia. ¿Qué? Muy claro en DC, rejuveneciendo a los personajes, ajá, y después envejeciéndolos, no sé por qué, pero bueno. Porque lo estamos viendo en Batman, ¿no? O sea, de repente dices, güey, ¿qué pasó? Ya está viejo. Ya está joven, o sea, ¿qué onda, no? No entiendo, no, sí, pero no. Bueno. O como lo está haciendo Marvel, ajá, que uh-huh, es el punto now, olvidamos todo lo que no nos gusta, negamos todo lo que no nos gusta, y rejuvenecemos a los personajes. Mira, ¿estás de acuerdo? Marvel aplica mucho la de Onda 1984, uh-huh, que dice como tal que una historia, si la recuentas, uh-huh, muchas veces se convierte en tu nueva verdad. Exacto, ¿no? Es correcto, totalmente. Entonces correcto. El manejo de los medios lo hace así. Uh-huh. No maneja los medios, simplemente maneja la información, o sea, el source. Ajá. Que son los cuentitos. Exactamente. Entonces, si te lo dicen 20 veces, es la nueva verdad, papá. Sí, sí, sí. Te puedes encabronar, puedes decir, pero es que aquí había evidencia. No hay maten nada. ¡Maten al loco! Sí. No. ¡Quémelo! Es de otra continuidad. ¡Que se vaya la Castañeda! Llegó el diablo y lo borró todo. Ah, llegó el antimonitor y lo borró. Póngale el nombre como quieran. Lo chupó el Mephisto, lo cargó el antimonitor. Exactamente. Ahora, una de las grandes quejas por parte de las editoriales es la falta de nuevos lectores. Nosotros como ñoños, bueno, ustedes como ñoños, nosotros como críticos de este desmadre. ¡Qué bonito, eh! Sí, sí, la sí. Primera vez que nos decimos críticos. No, estamos críticos, güey, porque no tenemos vida por eso. Pero bueno, el punto de todo esto es que nosotros criticamos el hecho de que no hay tampoco un nuevo público y nosotros mismos lo alienamos. ¿Estás de acuerdo? Es que es una... mira... hay algo interesante que platicar en este punto. O sea, hay algo muy interesante que platicar. O sea, y hay que ponerle atención. Las editoriales pueden tener el mejor de los intenciones. Sí. Sacando títulos nuevos. Sí, sí, sí. El problema es que es una industria. Cosa que muchos izquierdistoides y etc. se los olvida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí empieza el problema. No apoyas ese título, tienes que volver a lo que vende. Exactamente. Ajá. Y reciclar y embarrártelo en tu jeta, como quieras verlo. Totalmente de acuerdo. Entonces, el problema de atraer nuevo público, si no lograste con ese evento hacerlo, o con ese ron aventándote a los perros para cautivar nuevas masas, ajá, tienes que volver y no abandonar tu nicho. Totalmente. Porque te mueres de hambre o se cae tu industria. Tienes una industria que depende en etc. O sea, desde el editor general hasta el barrendero que limpia ahí los lugares, ¿no? Hasta el portero. Hasta el portero, ajá, tal cual. Entonces, eso es el problema que pasa mucho, ¿no? Y por lo cual, editorialmente, se autoboicotean. Es correcto. Que no tienen un plan de desarrollo. Ahora, estamos viendo de una u otra manera, tanto en Marvel como en DC, una cantidad de títulos aberrantes. Aberrantes. Yo creo que yo en lo particular nunca había visto tanto título disponible a un público que cada vez es menor. O sea, no es que haya más gente comprando cómics, sino hay más títulos que se están vendiendo y la misma gente somos los que los estamos comprando, ¿no? O sea, pues, no estoy diciendo que no haya nuevos lectores, sino que simplemente cada vez es más difícil atrapar nuevos lectores. ¿Qué es lo que pasa? Si tú pulverizas tus esfuerzos, nunca se van a notar realmente. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ajá. Entonces, en lugar de sacar 150 mil malditos superhéroes que al 90% de la gente le importan 3 malditos pepinos, ajá, ¿por qué no concentrar a tu mejor escritor y a tu mejor dibujante ever? Así, lo más fuerte que tengas en ese momento, tus top seller, lo mega hot, así, en ese entonces era el top 10 wizard de lo hot y yada. En un título, ajá, que tenga a todos sus superhéroes. Casos concretos. Ajá. No vamos a hablar de los X-Men. ¿Por qué? Porque los X-Men son una raza. Es un equipo que está formado en un solo cómic. A diferencia, por ejemplo, de un Avengers o de un Justice League. Sí. Uh-huh. Inclusive en Titans, ¿no? Un Titans puede ser. Fantastic Four también lo dejamos de fuera porque es un grupo. Es una familia. Exactamente. Es una familia. Uh-huh. Muy aparte. Pero, por ejemplo, Avengers, que tiene la particularidad de que tenía los branches, ¿no? El West Coast Avengers, el Great Lake Avengers. Ya, broma, eso cuando serio. Cuando de lo mismo el Justice League. Que el Justice League América, el Justice League Europe, ajá, el América, que es el Core, ajá, que es el JLA, y es el JL, ajá, pero después convertido en JLA, y para sacar el JLAI. Ajá, y todo el rollo. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haciendo un recuento, así muy honesto, sacando cosas de, ahora sí que del mega baúl de los recuerdos, ajá. ¿Por qué chingados ponen tan mal pinche escritor o tan mal dibujante? Es correcto. Y nunca los combinan. Exactamente. Ese es el meollo de tu preocupación, ¿verdad, carnalito? No, es algo que me di cuenta que la riegan muy cañón. Sí, riegan el tepache muy gacho las dos editoriales, ¿eh? Es muy raro. Si tú te pones a hacer un recuento real, ajá, de un tándem de dibujante-escritor mega hot, es difícil que lo encuentres. O es un muy buen escritor, y ahorita les vamos a poner casos concretos. Pues muchos ejemplos. O es un muy buen dibujante. Pero es muy rara la ocasión en que convergen un excelente escritor y un excelente dibujante. Sí, es muy difícil. Ajá. Mira, vamos a partir desde. Vamos al JLA Boajaja. Vámonos a los 80s. Para no irnos tan atrás en el tiempo. Porque en realidad antes aquí no. Aquí pones de fondo una música de Flans. No, voy a poner lo que tienen aquí. Donde estamos grabando. Ah, ¿cómo te ahorras la edición, carnalito? Bueno, no tienes idea. Pero el punto de todo esto es que si nos vamos a después de Crisis on Infinite Earths, más bien partiendo de Crisis on Infinite Earths. Yo creo que es el mejor ejemplo. O de Secret Wars, ¿tenlate? Vámonos a los dos. Vámonos a los dos. Porque en realidad son la madre de todos los eventos. Y estamos hablando, porque todo esto se originó porque viene el aniversario de Crisis, la madre de estos eventos. Sí, bueno, vienen los 12, los aniversarios de los Crisis dos eventos más. Secret Wars salió antes. Es correcto, Crisis, ¿eh? sí. De el que catapultó la fama de los crossovers es Secret Wars. Y eso no lo voy a negar ni por error. Creo que ni Clarky lo podría negar. No. Bueno, sí, pero así es de idiota. Bueno, sí, pero. Así es de idiota. Pero bueno. No lo negará en. Sus micrófonos lo hará con nosotros. Exactamente. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Crisis, vámonos a Secret Wars. ¿Quién escribió Secret Wars? El editor. ¿Qué era? Jim Starlin. O sea, hay nada más un güey que. Ondas cósmicas de ida y de regreso, güey. Para todos aquellos que no recuerden o que no hayan conocido, Jim Starlin maneja la primer muerte de un superhéroe. Y es el primer, como tal. Graphic novel. Exactamente, novela gráfica. Esa es palabra maldita que estaba buscando. Exactamente, ¿no? La primera novela gráfica, que es la muerte del Capitán Marvel. Exactamente. Entonces en ese momento era una estrella. Sí, este cuento hay que mencionar que es un niño terrible. Sí. Que salta a la fama desde los 13 años. Como Shooter. Sí, ¿no? Sí, es como un poquito más grande, como a los 16. Dije Starling. Sí, Shooter. Shooter, sí, es cierto. Shooter, el que. Sí, Shooter empieza a los 13 años escribiendo. Ajá. De hecho, él empezó a escribir fanfic a los 6 años. Ajá. Así de mal estaba el escuincle, ¿no? Pero ahora, ¿quién dibuja? No, Starling, ¿quién dibuja no, Secret Wars? Dibuja, sí, es. No. El que dibuja. Digo, Secret Wars. Sí, porque estoy ya pinche Alzheimer, mierdero, discúlpenme. Es Es Starlin. Starlin es el que escribe la muerte del Capitán Marvel. No, pero es Starlin. Pero el que hace la de Secret Wars es Shooter. Shooter. Yo la regué. Discúlpenme. Uh-huh. Es que dije Starlin, pero acá que tengo. No, es Shooter. Ajá. Es Jim Shooter. Y Shooter, recordemos que durante. Es básicamente. No el creador, ajá, pero es el que mantuvo a la Legión de Superhéroes como un título que desplazó a Superman de su propio título. Ajá. Entonces, Ondas Galácticas se las sabía. Y el dibujante, pues era un taradete por ahí que se llama Mike Zeck. Ajá. Que en realidad, en ese entonces, era de esos dibujantes que impone estilo. Así como John Byrne. Buscando su estilo. Exactamente. Latiría, más bien. Uh-huh. Sí. Pero digamos que lo tiene muy definido y no era copia de Byrne, no era copia de Jim Lee como ahorita. Era su propio estilo, modificándolo en ciertos números y lo que quieras, pero lo tenía. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sí. Tenemos un excelente escritor que tiene mucha idea, mucha noción y conocimiento de lo que estaba haciendo. Ajá. Pues por lo menos editorialmente era sólido. El jefe y sabía para dónde iba. Exactamente, tenía una línea. Ajá. Sí. Y estamos hablando de Mike Zeck, que con uno de los mejores dibujos que he visto en mucho tiempo. Ajá, honestamente. Que para mi gusto, a mí siempre diré de Mike Zeck, yo me acordaré toda la vida de Carrie Hunt. Y me pregunta a mí, este, Knights of the Beast, en Batman. Por supuesto. O sea, ¿para quién? Para que ubiquen más o menos en qué tipo de series estaba trabajando. O sea, que no era un guanguete wannabe. Ajá. No, el cuate lo combinaban con un gran escritor. Y en ese momento había química, que es muy importante. Esa es otra cosa muy interesante, ¿eh? En ese entonces sí era muy necesaria, ¿eh? Sí. Hoy en día ya no tanto. Ya no. Y eso es lo que ha ayudado a que no se consolide probablemente muchos de los proyectos. Porque puede ser que sí se junte un gran escritor y un gran dibujante, pero no haya química, ¿eh? Al final del día eso es algo que como profesionales tienen que sobreponer. ¿No, sí? Ajá. Digo, John Romita lo está haciendo, ¿no? John Romita Jr. dice, ¿cuál es tu estilo? El que me pague la renta. Ajá, el que me ayude a cumplir con mis deadlines. Ese es mi estilo de dibujo. Ajá. Ahora, vámonos del otro lado. Vámonos a DC con Crisis Infinite Earths. Ajá. Que tenemos al mismísimo Mark Wolfman, que en ese entonces era el mega escritor. No, y era el... también estaba escribiendo Justice League. Ah, también. Ajá. Justice League. O sea, estaba escribiendo lo más sólido y fuerte del universo DC. Y el dibujante, pues, era un guanguete ahí que a nosotros nos gusta llamarlo George de Dios Pérez. George Dios Pérez. Exactamente. Ajá. Así de rápido. Y que en los últimos números, ajá, por la carga de trabajo, lo sustituye un guanguete de nombre Jerry Ordway. Ajá. O sea, un pobre idiota. Fue un tintador, no, sí, de hecho. Y al final era su filler. Ajá. Al final era un filler. Sí, por favor. Manda todo, ajá, para allá. Y al final era su filler. Y era un dibujante muy, muy sólido. No estás para que se den una idea de qué tan bueno es Jerry Ordway, ajá, busquen la novela gráfica de The Power of Shazam. Él escribe y la dibuja, la entinta, la colorea, y es una cosa realmente impresionante. Ajá. Aquí obviamente ya tenemos a la quinta rueda, al hombre confeti, al yo traigo las serpentinas, tú pones los vasos rojos, saluda. Te puedes ir al diablo. ¿Ves? O sea, él, según él, es muy malo. Trae su playera de Agents of Shit. Y eso le da valor al hijo del PRD disfrazado de la CIA. Pero bueno, el punto de todo esto es que estamos viendo que en dos eventos muy importantes, ajá, tienen equipos muy sólidos. Muy sólidos. Bueno, estamos hablando que por eso se están celebrando los 30 años de estos eventos. Ajá. ¿No? Ok, ahora, ¿qué viene después de Secret Wars en Marvel? ¿Secret Wars 2? Exactamente. Pero bueno. O sea, ¿por qué? Porque fue un proyecto, yo creo que ahí sí, muy ambicioso. Muy, muy ambicioso. Porque era tocar absolutamente todos los títulos. Ajá. Sí, y trataron de permear. Y no le salió. Y todo para dos cuadritos, tres. Sí. Es como too much. Ajá. Shit. Exactamente. Sí, exactamente. Hay un par de momentos muy agradables durante la saga. A ver. Sí. A ver. Cuando hace el Beyonder, el edificio de oro, y Peter Parker se roba. Ese es lo único, de lo poquito bonito que tiene. Y al final del día Peter termina regresando el lingote de oro. Pues porque es Peter Parker, exactamente. ¿Qué otro momento bonito hay? Cuando se convierte en el Capitán América, cuando se convierte en Michael Jackson y violan los recuerdos de la infancia de mi carnalito. No. Ajá. No. Cuando le dicen bolita en cada esquina. No. ¿Qué otro hay? Cuando hace enorme al Puma. El enemigo de Spider-Man. Ajá. Oh. Es un pumota. Sí. Saludos al Puma. Cuando va a platicar con Molecule Man. No es. Ese es de Centón. Estoy de acuerdo. Sí, es de Centones. Es de Centones. Sí. ¿Y cuánto dura? ¿Es un número entero? No. Ahí está. Seis cuadros, güey. Exactamente. Eso es a lo que voy. Eso es una serie pitera. Sí. Sí. No. De lo más pitero que ha habido. Espérate, de ese no se salva. Ah, bueno. No. Tenemos a Millennium, güey. Que son contemporáneos también. Ajá. Ojo, previo a esto, y yo creo que ahí el tándem está perfectamente justificado, porque es One Man Team, es Legends, en DC. Porque lo escribe y lo dibuja John Byrne. En su momento. Exactamente. John Byrne. Exactamente. Entonces, a John, por eso no contamos Legends. Ajá. Entonces. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Estamos hablando de eventos que te conjuntan a todo el universo. Estamos viendo que es la parte de Halel, el jumping point. ¿De Halel? No, de Halel, no. Saludos al buen Manuel. Seguramente es el primo gay de Superman. Yo, lo más Halel. Probable, Halel, sí. Y vivía embotellado en Kandor, que no es lo mismo que Kandor. ¿Okay? Sí, claro. Pero este... No, contales, pero bueno. El punto de todo esto es que eso, estamos hablando de que a los nuevos lectores les estás presentando todo tu maldito universo, todo, todas tus cartas, débiles, fuertes, con lo que quieras, todos tus personajes. Tú no sabes en qué momento un lector se puede enamorar de un personaje, hablando en el buen sentido de la palabra. Ajá. Se puede volver fan del personaje. Ajá. No, y tienes toda la razón, aunque aquí yo hablaré con mi carnalito Clarky, que su espíritu está presente, sí, y te dirá... ¡Estás hecho, neta, un idiota! ¡Estás hecho un idiota! Ajá. A mí me vale madre, ajá, ver al Joe Lightning, Black Lightning, totalmente, en el equipo. Y a mí me interesa ver a Superman. Exactamente. Te diría, exactamente. Y tiene toda la razón. Todo el hocico retacado. Pero también la SSA durísimo. Porque sí, lo que a él le importe no es lo que vamos, ni lo que a mí me importe, ni lo que a ti te importe. Ni es lo que le va a gustar a todo el mundo. Ajá. Checa los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ajá. Tú no sabes en qué momento... Güey, Batman no se volvió Batman así mega por obra y gracia del destino. O sea, fue muchos años de trabajo. Ajá. Entonces, esa es una. Luego, la otra es... Tú no sabes en qué momento puede o no jalarte hacia otros títulos. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasa? Viene... vámonos a los 90s. Justice League. Justice League. Vámonos al Justice League de Grant Morrison. Todos estamos de acuerdo que el Justice League de Grant Morrison es un gran título. Pero no es un gran título por el tándem, es un gran título por la historia que desarrolla Grant Morrison. Se le agarran cariño a Porter, pero honestamente Porter es bastante... Güey, es como los Tucanes de Tijuana. Mira, es los como... oyes tanto que dices, ah, güey, sí son los Tucanes. Ah, ¿lo conoces? Pues los oigo diario, güey. O sea, como chingados, tengo un idiota que se para fuera del micro. Exactamente, o sea, pues, a huevo los oigo. Sí, ajá, sí, sí, eso sí. Si yo viajara en mi limusina, seguramente oiría otra cosa. Exactamente, ajá. Eso no los hace bueno. No. Ajá. Entonces, vamos a ser honestos. El JLA de Grant Morrison es bueno por Grant Morrison, no por Porter. Ajá. De él le hace un paro con las tintas. Sí, pero, es bastante decente. Pero no lo hace bueno. Ajá. Ahora, vámonos por ejemplo a después de que termina el run de Grant Morrison. ¿Quién llega? Viene Wade y viene Brian Hitch, güey. Que ese es un tándem exitoso que ya había sido probado en Avengers. ¿Estás de acuerdo? En Ultimates. Pero venía de un Brian... Bueno, no tándem, ¿eh? No como tándem. Pero bueno, venía... Hitch venía de la fama de Avengers. Exactamente. Digo, de Ultimates, perdón. Uh-huh. En ese momento con Mark Millar y Wade. Ajá. Y Wade venía, pues, de ser Mark Wade en DC. En Flash, ese momento... y Quantimadre. Exactamente, ¿no? Entonces juntan estos dos grandes estrellas en ese momento. Y son un sucesor bastante digno. Conste, no llegan al nivel de Morrison porque las historias son excelentes, las de Morrison. Totalmente. Pero son bastante buenas, ¿eh? No, güey, la reina. El de Fables es el de Eve, que cuando se separa la Eve, cuando se separa la Justice League, los alter egos. Ajá, y el Tower of Babel. Ese es el primero que hace Wade y lo dibuja Porter. Es cierto, ese es con Porter, ¿verdad? Y es muy malito. Ajá, honestamente. Tower of Babel. La historia es muy buena, malo, el dibujo es muy malo. Ah, es que lo que, bueno, el criticando sí, ya es lo que te iba a decir, ¿no? La historia es bastante... No, la historia es tan buena que por eso la hicieron en animación. Ajá. Sí, claro. Así de rápido, es muy, muy buena. Ahora, vámonos a Avengers. Ajá. Tenías, por ejemplo, no sé... Bueno, yo cuando empecé a... El dibujo de Epting, güey, que es muy bueno el dibujo de Epting. Que en ese momento estaba por mejorar, como ha mejorado ahorita, sí, que es una fregonada. Y curiosamente el gran salto de su arte lo dio en CrossGen. Ajá. Haciendo piratas. No haciendo cosas piratas, sino haciendo... Piratas. Dibujando piratas. Exactamente. Ajá. Entonces, en ese momento era una estrella que venía de Wonder Woman. Exactamente. Uh-huh. Él había hecho su nombre en Wonder Woman y se va a Avengers, ¿no? Uh-huh. Como tal. ¿Y quién lo escribe? Lo escribe... ¿Desfalco, no? No. ¿Quién? Bob Harris. Es la misma mierda, nada más que revolcado. No. Con diferente olor, nada más. Diferente papel de baño, güey. Es la misma mierda de otro pañal. No, es el reverso del pañal, exactamente. Ajá. Entonces, eso es a lo que voy. Doctor Love. es su apodo de Bob Harras en ese momento. Ajá. Él pone de modo las chamarras, etc. En un, pues todo lo que son los 90s. Una basura, güey. Bienvenidos a los 90s. O sea, con el gran equipo de Crystal, Black Knight. Que te voy a decir la neta, logró hacer algo muy interesante en ese trío. Si pero, no, pero acordarte de que eso es lo más trascendente. Exactamente. Es que no vale la pena del todo, totalmente, la neta. Entonces, esa es la bronca que tenemos, ¿no? Ajá. Como tal. Entonces, pues vaya, es fracasado. Venían los fillers y era Len Kaminsky, que los de terror. O sea, yo creo que el único que se salva es Paul Ryan. Pero en ese entonces no había dibujante, no había escritor. No había escritor. Era, por ejemplo, cuando estaba haciendo Fantastic Four. Sí. Ajá. Sí. Que es Tom DeFalco. Y Paul Ryan. Paul Ryan es muy bueno. Eso es muy sólido. A lo mejor no es espectacular, pero es muy sólido. No, Paul Ryan es un... No sé. Cumplidor, es un excelente filler. Lo necesitas, sí, para que te cumpla con la chamba y que no pierda no calidad. No es Alan Davis, pero es alguien muy competente. Exactamente, exactamente. Ahora, vámonos a los Teen Titans. Tenemos a Mark Wolfman nuevamente y al Dios Pérez. Ajá. Bueno, ahí se repite, ¿no? Sí, exactamente. Pero era un tándem ya probado. Ajá, con éxito. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Se va George Pérez y entra un filler de mucha calidad en ese entonces, como era Tom Grumet. Ajá, que en realidad en ese entonces venía de la escuela de dibujo de George Pérez y era un estilo no idéntico, pero muy similar. Ojo, obviamente no era Phil Jiménez con la cantidad de detalles y esas cosas, pero un dibujante muy sólido. ¿Qué es lo que pasa? Se va Tom Grumet, obviamente se queda Mark Wolfman, y entra Bill Vasca, Bill Jaska. Bill Vasca. Ajá, que en realidad es después del Titans Hunt, es después del número 100, en el 100, de hecho la mitad del número 100, que es la boda entre Nightwing y Coriander, con Starfire. Ajá. Y el dibujo, en realidad, lo ves y te dan ganas de vomitar. Ajá, yo no sé por qué, yo como fan de los Titans, no sé por qué no apliqué la de Clarky. O sea, en el baño y las hojas de Bill Jaska, perdón, y ahorro papel de baño en mi casa, cara. Es muy malo. Ahí fue donde los Teen Titans, que eran ya los New Titans, se fueron al carajo. Sí, no. Avengers pasa una crisis muy, muy gruesa. Uh-huh. Porque llega gente muy talentosa después a sustituir... En la crisis, en la quiebra prácticamente. Ah, otro tipo abandona de crisis, no dentro de las páginas. Y entra en gente muy talentosa como lo eran en ese momento. Se me están yendo los nombres, perdón. Quesada entra en ese inter. No, pero no Avengers. O sea, Quesada al contrario. No. Él es el que salva y empieza a sacar Dark Marvel Knights. Ajá, muy buena. Pero acá el que ataca con todo y se me está yendo caramba. Ajá. Qué mal anda ya mi mente. Es Bob Harras. Dime mierdas que escribían en ese momento y que siguen llevándose a escribir a sus cuates. A DC, de los que están ahorita en DC. Sí, les dieron chamba. Ya no. Sí, ya, no. Son con los que arrancaron títulos, sí. Pero se me fue. Güey, pues a mí nunca me ha gustado Larsen. No, bueno, pero Larsen es Savage Dragon. Ese güey ya está clavado en Savage. Es que en realidad, si te das cuenta, vuelvo a lo mismo. O sea, el punto de todo esto, carnal, es esto. Es, si tú quieres jalarte nuevos adeptos a tus títulos, a tus libros, ajá, pon a lo mejor de lo mejor que tengas. Dales el mejor dibujante, un dibujante que te pueda dar la mejor versión de Superman, ajá, la mejor versión de Wonder Woman, la mejor versión de Flash, de Green Lantern, del Phantom Stranger, de quien se te dé la gana. ¿Sí me explico? O sea, del que quieras. Ajá. Pero con un escritor que te pueda hacer historias en donde todos los personajes luzcan, ajá, donde todos los personajes llamen la atención, para que a raíz de eso la gente se interese por seguir a los demás títulos, a los títulos independientes. Igual en Marvel. Ajá. Por ejemplo, ahorita yo creo, quitando, y vuelvo a lo mismo, aquí hay un común denominador que se llama Dios Pérez. Ajá. Kurt Busiek. George Pérez. En Gran Ron. Exactamente. No las grandes historias. No, Gran Ron. Exactamente. Que es muy diferente. O sea, los arcos es una cosa, pero ya una serie de arcos consecutivas buenas, ahí lo tenemos. Ajá, es como Wade, el trabajo que hizo con Daredevil con dos escritores, dos dibujantes muy talentosos, Michael Lark. Y también Paulo Rivera. Pero ¿por qué te los llevas a Daredevil, güey? Ponlos en Justice League. Bueno, en Daredevil hay una razón muy interesante. Quesada no va a desproteger jamás el título. Que le dio la fama. Y esa es la misión de Axel Alonso, que se la transmitió. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ajá. Pero entonces, Ese es mi punto. Yo creo, y no, creo que estamos de acuerdo, es llévate a lo mejor que tengas. Interesa a la gente en la mayor cantidad de personajes. No personajes basura, ¿no? O sea, perdón, pero no me metas a, no sé, con todo lo que amo a la Legión, no me pongas un Wildfire y una Dawnstar en Justice League United. No pongas este. No me pongas a la Justice League. No, ¿qué tal la Justice League que hicieron con los Titanes? Ah, la de los sustitutos, el Justice League Sustitutes, de Justice League Replacement, sí, que eran Donatro, que eran los Titans graduados. O sea, no me ven esas cosas. No, no. O sea, si no tiene una motivación, una buena historia, no lo hagas. No lo hagas. Por hacerlo, no lo hagas. O sea, ponme a tus top sellers, ¿ajá?, de dibujantes, de escritor, y a tus mejores personajes. Ponme al Capitán América, ponme a Thor, ponme a Iron Man, ponme a Hawkeye, ponme a, no sé, ¿quién te late? ¿Hércules? Pues no sé. O sea, no me, perdón, con todo el respeto que me merecen, vengan con las mamadas de Black, de Falcon, Gilgamesh. Bueno, pero Falcon... ¿Cersei? Falcon tiene un poquito, pero Gilgamesh, Cersei... Güey, Falcon es una serie de Inhumanos, de Eternals. Exactamente. Punto. O sea, honestamente, Falcon era el sidekick del Capitán América. Ajá. Te compro más la idea de que me pongas a Bucky, ajá, que me pongas a Falcon de Capitán América. Porque hay una tradición. Ajá. Como te paso que hayas puesto a Dick Grayson como Batman en el Justice League, ajá, pero no me pongas a Jade en el lugar de Green Lantern. Ajá. ¿Por qué? Porque son personajes que la gente no tiene ni la más mínima puta idea de quiénes son. ¿Sí me explico? Entonces, no les parece. Piénsenle 3 segundos, banda. Ajá. Piénsenle 3 segundos. ¿No creen ustedes? Sí, no, a ver si los alcanzan a pensar los 3 segundos, les cuesta trabajo. Pero bueno, ¿no creen ustedes que es más fácil jalar adeptos a un título? Ajá. Ojo, a un título de $3.99. Dólares, ajá, que a 52 títulos que van entre los $3.99 y los $5, sí. Y que a raíz de eso ves, ah, Superman pegó, ok, Superman, oye, que queremos presentar algo así como mágico, invita un número a Satana, o invita un arco a Satana, con el mismo top writer, top artist, y si pega, ok, contempla la posibilidad de sacarlo a la venta. Si ves que la gente en tu título empieza a jalar gente, lo empieza a solicitar, tráelo. ¡Ay, que queremos ver al Falcon! Ok, jala al Falcon, no como Capitán América, jala al Falcon y ponte uno de esos ondas políticamente correctas que les gustan hacer hoy en día, una de esas jaladas. Ajá. Bueno, y que tenemos que comentar, por cierto, hablando de políticamente correcto. No, ahorita. ¿Por qué el cyborg? Sí, ahí vamos para allá. Ajá. Pero eso es a lo que me refiero. O sea, y si a la gente le gusta la historia que tu top writer desarrolló con el Falcon, saca el título de The Falcon, pero ya traes la línea de tu top writer, ajá, el concepto, y ya de ahí maneja lo donde quieras, pero la personalidad que le gustó a la gente ya está bien definida. Punto. ¿Por qué todo el mundo decíamos Wally West es el mejor Flash? Ni Barry Allen ni Jay Garrick. Porque entre Mesner Loeb, que lo rescataron de las basuras de Mike Baron, ajá, entre Mesner Loeb y Mark Waid hicieron el mejor Flash que nadie haya leído nunca. Incluyendo el de ahorita. Incluyendo el de Jeff Jones. In my not so humble opinion. Okay. Por eso la gente seguimos pidiendo a Wally West, no de Kid Flash, de Flash. Uh-huh. Así de rápido. ¿Te gusta? Ok, ya te interesó lo que hizo Jeff Jones en Justice League, suponiendo que Jeff Jones fuera como que el máximo escritor que tiene ahorita DC. Uh-huh. Suponiendo, no se me alebrese. Uh-huh. Acá oyéndote. Uh-huh. Ok, entonces ya tienes a tu, ya tienes a tu Jeff Jones. Ajá. Uh-huh. Ok, hizo un Batman bien chinguetas. Ah, pues pásaselo a Snyder. Y Snyder está escribiendo algo también bien chido ahorita, porque su Zero Year fue una basura. Ajá. Y ahí lo tienes. Y tienes un dibujante sólido que ha ido mejorando de manera impresionante, como Greg Capullo. ¡Bum! ¡Vámonos! ¿Quién está escribiendo ahorita Avengers? Hickman. Uh-huh. ¿Quién está dibujando? Deodato. Así de fácil y rápido. Buena historia, un excelente arquitecto con un excelente dibujante. ¡Ojo! Ay, es que es muy comercial, claro, estúpido, estás hablando... Comercial, sí. Tiene que ser comercial para que venda. Tus gustos personales, mira, agárralos a los rollitos y póntelos en la nariz. Estoy de acuerdo. Y de ahí aspira y que salgan por donde puedas. Ajá. Pero estamos hablando que tiene que ser un éxito comercial. Sí. Y la mejor manera de crear un éxito comercial es top writer, top artist, top inker, top colorist, porque ya ahora ya todo el mundo quiere reconocimiento. Ajá. Y ponlos a trabajar. Translator. Sí, no, eso no existe, eso es mamás. Pero bueno, Y adelante, güey. Arráncalo con eso. Ese es, in my not so humble opinion, el meollo de por qué las dos empresas tienen tantos problemas de ir y venir. O sea, con cuestiones de por qué la necesidad de rebotear, por qué sacar números unos, por qué cambiar numeración, por qué cambiar las vidas de los personajes. Porque no están enfocándose a los personajes, al abanico de personajes correctos para generar nueva audiencia. Eso, y yo insisto, los newsstand. Que los cómics deben regresar a newsstand. No, la misma edición de $4 baja la calidad del papel, baja la calidad de la portada, véndelos a $3, $2, $3 en el newsstand. Y mira, y ahí jala la gente otra vez. Aquí hay que comentar algo muy interesante, ¿no? Es muy interesante saber cómo puedes construir a un equipo. Cuando tienes personajes tan conocidos, es un problema si no tienes títulos sólidos individualmente a veces. No importa, porque tienes a los mejores superhéroes en el equipo. Sí, pero el chiste es inventar qué está pasando con esos superhéroes. Porque quieras que no, si volvemos a eso, la fama o el mainstream como tal te va a canalizar lo que quiere la gente realmente. Uh-huh. O sea, como dijimos, les interesa qué le pasa a Batman, no a Black Lives. No, aunque sea un hilo conductor muy interesante para la historia, ¿no? Por eso lo pones de invitado, no lo pones como parte integral del equipo. Exactamente. Pero, o lo puedes poner, y es lo que hacía Avengers mucho, de ir mochando 2, 3 jugadores y siempre tener un core central. También Justice League lo aplicaba, obviamente. Y ahí yo creo que es parte del fracaso. A veces no. Por ejemplo, es el éxito del run de Busiek. Busiek lo Avengers, va haciendo así. Ajá. Pero fíjate, Avengers. Busiek hizo algo muy interesante. Agarró a los personajes más populares, no los que le gustaban. ¿Por qué? Porque regresó a la bestia con Wonder Man, que era el secreto de esa pareja. Bueno, los más populares de la historia de los Avengers. Ajá. Sí, ¿no? No lo que hace Bendis de agarrar los más populares de otros medios. Todo Marvel. Exactamente. Lo que está más vendiendo, tráeme lo quiero ser Avenger. No, y esa es la idea de en general. Ahí fue cuando Daredevil se volvió Avenger, ¿no? No, porque pero Daredevil estaba vendiendo bien, ¿no? No, ahí sí me he equivocado. Daredevil es lo último que se hizo Avenger y fue hace... 4 años, 3, no más. Y estaba vendiendo bien en ese momento. Bendis dijo, tráemelo. No, eso es más la idea de que todo el mundo fue Avenger, uh-huh. Y más ahorita que la onda de Hickman, que es el Avengers World, uh-huh. Que es más o menos como el Justice League Unlimited, sí. Realmente, ¿no? Yo siento que aquí, te estoy diciendo la historia de Avengers. ¿Qué es lo que pasó? Avengers se cayó muy gacho, gachísimo. O sea, como le pasó a Justice League. No, como sigue Justice League, honestamente. Sí, con todo y todo. Sí, como totalmente sigue acuerdo. Justice League. Con todo, estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que pasa es que Avengers dice: ¿qué hacemos? Oye, tenemos escritores etc. Tráete a los top y que hagan un título sólido. Uh-huh. Entonces empezaron a levantar la calidad. Lo hacen con Captain America. En su momento, sí. Con Epting dibujando. Ajá, y Brubaker, ¿no? Y Brubaker, ajá. Gran Ron. Sí, no, muy, muy bueno. Pero es a lo que voy. Inteligencia. Gran escritor, gran dibujante, buen personaje. Aunque sea Capitán América, hay que reconocer que el buen escritor lo hace interesante. Claro. Gran Ron, ¡pum! Capitán América, hasta arriba. Entonces, obviamente, se van con Thor también a darle uno. En ese momento es Straczynski el que deciden. Y ajá. Aquí acierta. Porque venía a ser muy criticado con lo como de terminó Spider-Man, ¿no? Sí. Que empieza bien y se va yendo al caño. Después del cumpleaños, su ron se va... Su ron. Francamente. Se vuelve en su ron. Su ron, exacto. Se vuelve su ron. Estoy de acuerdo. Y lo combinan con Oliver Coppiel. Un dibujo muy bonito. Muy bonito. Muy, muy difícil de adaptarte al principio, pero muy bonito. Muy bonito, exactamente. Y quienes no lo identifican, quienes no lo han leído, seguramente lo vieron en No More Mutants, es la de House of M. House of M. Y los que van para DC, Paradise Lost, estuvo ahí, y en la Legión de Superhéroes. Es correcto. Y se avientan Iron Man. Uh-huh. Iron Man la levantan con todo en ese momento, ponen a Adi Granov y a Warren Ellis. Yo me acuerdo cuando salió en Marvel Heroic Age. Este no logra el impacto tan duro, pero yo me acuerdo cuando pusieron un título, Avengers Alpha, Thor, Iron Man, Capitán América. Yo te dije, güey, qué buena es esta madre. Avengers Prime. Prime, es correcto. Y lo estaba dibujando Alan Davis. Alan Davis por Bendis, y es la explicación y la disculpa entre los héroes para congraciarse después de el Civil War. Eso dice, y qué te dije, güey, qué bien hecho está esto. Ahí es donde, así... Yo, que soy anti-Marvel y Redendo, bueno, no anti-Marvel, pero que prefiero a DC marcadamente. Volteas y dices, me encanta tu honestidad, carnalito. Volteas y dices, güey, qué buena está esta madre. Claro. Síguela comprando porque la quiero seguir leyendo. Claro. Ajá. No me la voy a comprar yo, pero tú, carnal, síguela comprando y me la prestas para leerla. Pero así es como jalas al público. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué? Lo intentaron en Justice League. Tráete a Geoff Johns. Tráete a Jim Lee. ¡Güey! Y por eso vendió Justice League. Vendió de madre, con todo y que la historia es malísima. Al principio, y pues las ventas se volvieron pedestres y normales, como eso, pero empezó en los... era lo más vendido, le pegó a Marvel, le pegó a todos, a todo mundo. A todos, fue el top seller, el éxito más grande que hubo. Y curiosamente quisieron hacer lo mismo con Superman, pero Rex Morales no es un cuate tan comercial. Y no es cumplidor. Se cuelga mucho. Los problemas empezaron a sucederse. Cuando Rex Morales empezó a quedarse en behind. Pero, y esto lo tienes que ir viendo mucho también, en el aspecto de cómo ir coordinando. Si tienes, y es lo que tratan de hacer en las grandes series, por lo menos Marvel está tratando de hacerlo con equipos, con cuates poco cumplidos, con grandes dibujantes, poco cumplidores a veces. Que le tienes que dar un evento como la muerte de Wolverine, que son 4 números, a Steve McNiven y se lo das con un año. Es como le hicieron a Jim Lee con Hush. No te voy a publicar. Sí, serás muy Jeff Loeb, el que escribe lo que quieras. Yo no te publico nada hasta que no me entregues el número 7. Cuando Jim Lee me entregue el número 7, lo empezamos a publicar. ¿Fue con Hush o fue con Fue con Hush. Fue con Hush. Ajá. Hasta que me des el número 7. Como no, si el pinche Wildcat se aventó después un pinche número otro y nunca volvió a sacar nada de su compañía. A eso. Eso es lo que yo te acuerdas que te dije. ¿Battle que Chasers? No, y es lo que me discutí, que me aventé una buena pelea de las que acostumbramos con un Armandito. Que le dije, discúlpame, ese güey no puede ser el que diga y ponga deadlines. Totalmente a los otros contigo. Artistas. Y, ya lo y hizo, el primero ya lo que hizo, falló sí, lo hizo fue con él. Chain. Él lo hizo con fue Chain. El que falló. ¿Sí? No se vale. Totalmente de acuerdo contigo. Pero vendía. No, güey. Y seguirá vendiendo. Frank Miller, Jim Lee. Ahí no fue Jim Lee, ahí fue Frank Miller. Claro. O sea, eso es lo que no se puede. Ajá. Pero bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Nosotros somos el equipo secuencial. Pónganse de pie, infieles. Esto es el mismísimo chat. Esto es el Common People. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flags and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. stupid thing that you do, 'cause you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out, they'll tear your insides out, 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life, with no meaning or control. And with nowhere left to go. You're amazed that they exist, and they burn and they roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. 'Cause there's nothing else to do. Estripando. And apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. The Justice League of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger, and the King of the Sea, the Tiny Titan, and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as the Justice League of America. Y bueno, estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, esto sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, y recuerden que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya estuvimos ranteando un rato, bastante rato. Ajá. Más o menos, ¿no? Bueno, fue ranteo, era básicamente nuestra opinión de lo que debería hacer tanto Marvel como DC para jalar nuevos lectores. Que en realidad no es rocket science, no es ciencia oculta. Ajá. O sea, es lo mejor... con los superhéroes más representativos, invita a 2, 3 que tú quieras ir jalando. Bueno, es, y llévate. Señores, traten de poner al equipo realmente top ahí. No puedes descuidar un título como lo ha hecho Justice League mucho y tratarlo de redimir con unas historias que quieres hacer. En este aspecto, muchos dicen: Bendis no es el gran escritor, la chingada. Mira, Bendis sólido. Es un cuate que tiene muy buenas ideas, no tiene los grandes. Historias, o sea, si dices, güey, voy a leer una gran historia de Bendis que va a calcular. Disassemble es muy interesante, wey, porque es choqueante. Wey. Exactamente, es choqueante. Uh-huh. Y quien diga que no, está tonto, no sabe. Se la está mamando. Sí. O sea, honestamente, no era un fan de Avengers. O sea, es impresionantemente flexible. Exactamente. Uh-huh. Entonces, ahí tienes que ver una cosa. Este cuate, puedes decir que no es grande, uh-huh, pero. El cuate hizo una franquicia, ajá, de algo que nunca pudieron hacer franquicia. Se trató de hacer con Cuestos Avengers y fracasó. Totalmente. Y terminó en Force Works. Que es una basura. O sea, así del calibre. Ajá. Este cuate logró y ahorita con Hickman sigue y hay varios títulos de Avengers. O sea, ajá, ¿por qué? Ahora, el problema es que descuidas otras líneas y o cansas al, dale, público. Eso es lo que tienes que evitar. Es lo único que hay que cuidar. ¿Cómo evitas que el público se canse? Pues probablemente dándole la sensación de cambio que nos venden. Buenas historias. Claro. Buenas historias, punto. Dale buenas historias. Y manténlos entretenidos. No hay de otra. sí, a mucha gente. Es que hay que flojera ver siempre a Batman, Superman, Wonder Woman. A ver, te voy a explicar una cosa. Batman acaba de cumplir 75 años de impresión ininterrumpida, ¿eh? Sí. Hay rápido, ¿eh? Superman duró lo mismo. Wonder Woman, esa sí ha ido con altos y bajos muy raros, ajá. Avengers, nunca lo han cancelado. Realmente cancelado, de que ya no existe, puma, la muca. No hay. Capitán América, nunca lo han cancelado. O sea, sí le cambia la numeración y ahí sí va el nuevo volumen, ahí esto. Pero Capitán América siempre... Bueno, sí se lo cancelaron. ¿Cuánto tiempo? Pues el Inter de los 50 cuando no había títulos. Acuérdate que solo quedó bueno, Superman y Batman, ¿no? Recordemos como que tal, ¿no? Como superhéroes. Que Marvel no tiene una Golden Age como tal. Bueno, pero que curiosamente siempre se me olvida y me dan ganas de meterle la madre a Armando. Que es cierto, y me va a decir, yo soy su contestación, porque el Capitán América sí es Golden Age. Un personaje. Un personaje no es una Golden Age. Y no serían dos, porque es un amor. Son tres. La Antorcha Humana, exactamente. Spitfire y Ninjak. Ok, son tres. ¿Eran de Marvel? No, pero son de la época. ¿Eran de Marvel? No. Gracias, I rest my case. Ajá. No hay, y no te hay diría, que es que no era, es timely. Sí, pero también no mames, güey, en ese momento Superman de es national, güey. Pues, sí, no, sí. No. Pero bueno, el punto de todo esto es que, dale buenas, o sea, Aquaman lo han cancelado y lo han puesto otra vez, bla, bla, bla, ok, a lo mejor es el de menos. Flash duró 20 años entre Wade, Jeff Jones y Mesner Loebs, güey. Así rápido. Desde ahí se vuelve interesante. Ajá. O sea, dame, sí, Barry Allen es the boredest man ever born, menos en la serie de televisión, que está muy buena. Ajá. Pero sé qué vas a decir. ¡Es Wally! Es usando Wally. Otro nombre. Es Wally, güey, no. Exactamente, es Wally. O sea, traga como loco. O sea, ya le pusieron muchos detalles de Wally para que la gente pues, diga, ah, sí, sí, machín. Ajá. Pero ahora, todo esto también salió, ¿por qué? Porque comentamos al principio del programa, viene el reciclaje de nombres de series. Bueno, sobre todo en Marvel. En ¿no? Marvel, sí. En DC todavía no podemos decir nada porque es especular, porque no han dicho si sí se va a llamar Crisis o va a ser un evento... Que según esto dice y clama que no van a usar el nombre de Crisis, diría Didio. Nah. Está pendejo, tiene que vender. No manches, o sea, y si hay un nombre que vende... Puede poner, no, puede, mal, puede es, ponerle... Oscar de la Renta, no digo esto. Oscar de la Renta ya se murió. Mis corbatas de Oscar de la Renta ya valen más, güey. Ah, no son cuentitos, ¿verdad? Pero pues no sé, güey, tienen salsita de... Sí, de ¿alguien? No, para nada. Pero bueno, el punto de todo esto es que puede ser Return to Infinite Earths. Y no, especulando, sabemos que al final del día va a terminar siendo... está vendiendo la idea de una crisis... Y seguramente no va a ser una crisis como lo hace. No va a ser un evento, no. Va a ser una crisis, pero no va a ser un mega evento. Y es lo que yo creo, lo que estamos platicando. No, yo creo que sí. Ahí te va. El mega evento se llama Secret Wars. O es lo que porque te quieren hacer creer, güey. Yo digo que sí, te voy a decir por qué. Están poniendo a Jonathan Hickman, que ahorita es el arquitecto de Avengers como tal, que es el título principal. Y que te está sacando la posibilidad de las múltiples tierras. Ajá, y es todo su trama. Entonces te ha vendido esta idea del cambio, que para aquellos que no gustan de DC, les encanta ver un combate entre Avengers y Justice League. Justice League que te lo ha presentado, y tú estás, güey, qué bien lo está haciendo. Y de repente volteas a ver Multiverse y te dices, ay, maldito, lo que platicamos sí, en alguna cosa. Si lo hicieron coordinados, Hickman y Grant, me quito el sombrero, son una pistola los dos. Sí, no, pero si realmente... Coincidió, porque ¿estás de acuerdo con hace cuánto de la anunció Multiversity? No, hace como 10 años. Exactamente, uh-huh. Que haya salido es una fregonada, y son de esos detalles, wey, que son padres ver, sí. Como lo hemos dicho, la similitud entre Captain America y Batman, etc., que van coincidiendo los arcos. Sí, sí, sí. Ahora no hay tanto bajo el sol, ¿no? No puedes inventar un polo opuesto. Sí. Realmente se van poniendo símiles. Que ahorita me tienes que decir qué onda con el Grayson. Está muy machín. Te encanta. Sato me dice que es muy genérico y no le encanta. Y que por eso lo van a regresar. Eso lo tienes que comentar. No, ahorita te voy a explicar. Un año. ¿Por qué solo un año? Porque regresa como Nightwing. ¿Por qué un año? Entonces, ¿qué éxito tiene Grayson? Te voy a explicar por qué. Y esto era algo que se veía venir. Y pasó desde Batman Inc. Recordemos que Spiral. Eso es un breviario, porque te regresamos a lo que son los multiversos. Me encantaba picarlo sin albur. Pero sí, pinche Santo, le encanta también que lo piquen, yo creo. Pero bueno, lo que hagan ya ustedes en su vida, Marvelitas. ¿Picar los multiversos? ¿Qué pasó, cabrón? Sí, en todos lados lo pica mi carnal al Santo. Pero bueno, el punto de todo esto es que Spiral es una organización que tienen que derrocar, como lo fue Leviathan en Batman Inc. Ajá. Es un concepto de Grant Morrison. No puedes aventarte una lucha interna contra el sistema por más de un año. Ajá. Ojo, perredistas, no estoy hablando del gobierno. Estoy hablando de una organización semisecreta. Ajá. Que está cazando metahumanos. No sé, pregúntale a Nick Fury, güey. Nick Fury, si te das cuenta, no está luchando. Bueno, ahorita a raíz de la película están luchando contra Hydra. Pero ellos eran los que controlaban. Shield siempre era el que movía el pandero. Era el que movía el bueno, pandero. Bueno, de hecho, antes de la película ya había existido Secret Warriors. Que sí. De hecho es donde les cae el 20 de que Hydra es todo. Exactamente. Bueno, pero es que ahí era Hydra es AIM. Pero eran los que movían el pandero. Hickman es el que vuelve el pandero. A subir esto. Sí. Impresionante, ¿eh? Pero Shield era el que manejaba también el pandero. También Bendis maneja a Hydra, le empieza a dar el protagonismo en Avengers. Pero, ¿hace cuánto? Si estás hablando de Shield de los 60s. No, estamos perdón. Hablando de Shield, perdón. De Shield de hace 5 años. Se movía en el pandero. Ajá. Sí, claro. Shield dejó de mover el pandero hasta la serie de televisión. Es más, hasta la película del Capitán América Winter Soldier, ahí fue cuando dejó mover el pandero. ¿Por qué? Porque ahí fue donde dijeron, oh, y nos gustó lo de Hal Hydra, está chido. Sí, dije chido para los que entienden. Los que no sepan realmente, chido es una palabra que detesto. Pero bueno, soy gacho. Pero el punto de todo esto es que S.H.I.E.L.D. es la organización que mueve el pandero. ¿Sí? De repente se dan cuenta que Hydra es la que mueve al oso que mueve el pandero. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues vamos a tirar a Hydra. ¿Cuánto tiempo te gusta que ¿cómo puedan? Tiramos a Hydra? Tiramos a S.H.I.E.L.D. primero que nada. Exactamente. Es lo mismo que pasa con Spiral. Ajá, ok. Ahí está Huntress, ahí está Mr. I Have No Face, and Nobody Gives a Fuck About Me. Ajá. ¿Y qué las tiras? ¿Cuánto tiempo te gusta? ¿Más de un año? No puedes, güey. Realmente es muy estúpido que alguien pueda pensar que tú puedes sostener una batalla de un hombre contra una organización más de un año sin que te aburras, sin caer en repeciones. ¿Cuándo? Pues técnicamente lo... Sí, sí, sí. Sí, contra una organización en específico tienes toda la razón. Sí. O sea, no estoy hablando contra el gobierno, no estoy hablando contra Hydra. Contra Hydra se la pueden arrancar y pueden hacerlo 20 años si quieren. No, y porque, tienen material. Porque técnicamente, de hecho, este round lo podemos considerar que empieza desde Secret Wars. Ajá. Con Bendis, precisamente. Sí. ¿Hace cuánto? No, Secret Invasion, güey. No, Secret War. ¿Secret War? War. El que hace Gabriel Delotto que va a Latveria. Ajá, ya, ah, que Fury desaparece de la escena. Sí, sí, sí, sí. Es bueno, pero ojo, esto ya lo hemos platicado, es un plan muy maquinado de ir sacando a Nick Fury, darle un nuevo lugar. Bendis para que está, llegue el negro. Bendis está lugar. Loco. Bendis está sí, loco. Pero ahora, también velo de esa manera. Es un arquitecto muy cabrón. Cabrón. ¿Qué es lo que muy genera? Cabrón a muy largo plazo. ¿Qué es lo que generas con el regreso? Tiene la confianza de que no lo van a correr. ¿No? ¿Qué generas con el regreso de Grayson a la familia DC, a la familia de Batman? Ventas. Aparte de eso, interno, o sea, en la historia, cuestión de historia. Una mega mentada de madres por parte de Alfred, de entrada, generas un gran conflicto. ¿Por qué? Porque en esta ocasión Alfred le dice, sí se murió. Punto. Sí, pero está muy gacho, ¿eh? La neta es, híjole. Pero no sé, vamos a ver si lo hacen bien. Y honestamente, a mí me da miedo porque viene Future Sen y las consecuencias y cuál Future y no Sen, pasa nada. Future Sen no va a pasar nada. Eso lo sabías desde... Si no lo viste venir... Ni siquiera te vende la ilusión del cambio. Te vende vender, honestamente, como un evento muy aparte. No mezclaron los títulos. Es como Armageddon 2001. Podría ser. Y si sale bien, podría ser... Es lo mismo, es Kingdom no, Come. Pero sería una tierra aparte. Sí. Entonces, pero manéjenlo así, no en la continuidad de un nuevo 52, que cada vez se ve que es menos continuidad. Y eso también tiene una razón. Ojo, no estoy diciendo que ¿la sea crisis? Buena. Exactamente. Y los que no me crean, lean el Superman Doom número 8. Y los que no le crean y compran cómics, espérense el año que entra y van a ver la crisis que van a tener en sus bolsillos. Puta, cañón. Esa es la crisis. La crisis que está teniendo desde ahorita. Lo que estábamos comentando, bueno. Future Sen, World Sen, no, eso sí, los tres títulos... Se los están atorando de regreso. ¿Qué es? ¿Bi-Weekly? No, es Weekly. Son Weekly. Son Weekly, güey. Son inventados de madre. Sí, porque, o sea, está cañón. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Te están dando Secret Wars. Regresamos. O sea, es ya que les expliqué. Y ahí va nuestra apuesta, ojo, Están anunciando una cantidad de eventos Marvel, la cual reciclan nombres muy parecidos. O sea, solo hay uno que ha cambiado. Porque en lugar de Days, es Years of Future Past. Están utilizando... Que tiene una razón desde nuestro punto de vista de trasfondo muy, muy macabra, ¿eh? Muy macabra. Y muy chacalesca. Neta, muy poco Mickey Mouse. Sí, y yo creo que va a ser un éxito de ventas si lo hacen así, güey. Pero bueno. La neta, a mí ya por lo menos me van a meter el pitayac. Honestamente. Te van a hacer como a Clark y Lucas. Ponte, sí. Ahí está en tu rodillera. Toma, sí, bitch. Sí. Pero bueno, pero el mira, punto, ¿qué, el punto ¿qué más ha salido? Que, ojo, empecemos con Secret Wars, ¿eh? Es que Secret Wars, mi apuesta, es que está así, digo, hablando con gente que sí sabe, ¿no? Con neófitos ni posers. Honestamente sentimos que va a ser la serie central. ¿Por qué te digo? Tiene un título atado. Digo, tiene un escritor atado a él, que era lo que te estaba comentando, que se llama Jonathan Hickman, que es un cuate que es un arquitecto a largo plazo y no te hace nada en menos de 12 números. Sí, no, no, no, no. Como Snyder. Sí, que no te hace nada en menos de... En menos de 12 números, pero por lo menos este güey abarca muchos, muchas cosas más, ¿no? Sí, no, acá... Trata de hilarla mucho. El otro nada más extiende la historia, sí. Más o menos, muy bien a veces y muy mal. Ciro Yer, ¿no? Bullshit. Que, en cambio, como dijimos, esta sí se ve chida. Sí, Endgame está muy machido. Es curioso, con Bendis, sus historias cortas, yo creo que son las mejores. Creo. Porque no puede poner muchos globitos, güey. No, bueno... Tiene que concretar. Secret War... Básicamente, yo creo que es a mi gusto muy personal, y es lo mejor que ha hecho Bendis como guión, y es un one shot. Pero de Avengers, ¿no? Estás diciendo. Porque, sí, honestamente, claro. Para mí es muy superior un arco como el de Castle Daredevil. Bueno, claro. Para El Out, por ejemplo. O el final de Vanessa Fisk. Es muy bueno. Bueno, que ese no es Ezra Baker, ¿eh? Pero el apuñalamiento de Foggy. Puta madre. No. ¿Quién se clava a Foggy en la cárcel? Bueno, todos. No, pero no, la cárcel, toda la época de la cárcel hasta su liberación. Es Ezra Baker. Okay. El que lo mete al tambo a este es Bendis. Okay. O sea, ahora, chequen eso. Aquí, retomando lo que es Secret Wars, hay una cosa muy interesante que parte desde la portada. Vemos al Beyonder. Eso es muy con el fondo blanco. Ahora, ¿el billón de qué te vende? ¿Cómo tal? Un nuevo universo, güey. Es el poder de hacer lo que se te pega la gana. Tu fregada gana. Desde crear un nuevo universo, modificar y alterar la realidad. Crear un nuevo universo. Yo tengo una duda ahí, porque ya me has pegado un poquito de Marvel. Aparte, obviamente Franklin Richards sí se le puede poner a tu portugués. No creo. Sí, porque él ya hizo un Pocket Universe. Sí, okay. Está pero del no, calibre. Pero no era lo absoluto, ¿dónde anda? Bueno, acuérdate que pero si nos vamos al Franklin sí, del final Rise, de la saga de Galactus. Sí, no, está muy perro. Está muy cabrón. Sí, le pondría al pedo, ¿eh? Mola con Man, ¿dónde anda? ¿Eh? Owen Reese. Perdidísimo, güey. No lo he visto hace mucho. Porque un montón. Es el otro que sí se le podría poner. Pero Molecule Man es un cuate que siempre ha sido demasiado buen pedo. Ajá. Que tiene conciencia y ciencia y es pitero. Honestamente. Entonces sí, ahí está el problema, sí, ¿no? Sí, entonces sí, nunca es un protagónico. Ahora, ojo, aquí hay otra él cosa. Es Expendable, porque si está el Beyonder. Sí, o sea. Lo padre de esto es que el Beyonder es una especie de chess maker, ¿no? Sí. Entonces es lo que le gusta ver. Hay algo, ojo, muy interesante. Recordemos y que trata el de explicar Beyonder, tu portada, sí, que se me hace una, sí, explicación, ojo, muy interesante. Ojo, recordemos que el Beyonder se da cuenta de este universo gracias a Owen Reese. Ah, por una batalla contra los Fantásticos. Él abre el rift al universo del Beyonder. Entonces, estamos viendo al Beyonder con un fondo blanco que, desde mi punto de vista y recordando lo que era Secret Wars, la primera, era el universo del Beyonder. Ajá, que era la absoluta nada y él era el todo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos entre las manos del Beyonder a un personaje, mi estimado Eric de Shiro Parker, la revolución te hizo justicia. Ah, por lo menos a tu personaje. Exactamente. Que por cierto, hoy hay Factor Ronnie, ¿no? Es correcto. Entonces, ay, viene lo que es la portada, está Hank Pym. Recordemos que Hank Pym se convierte en el científico supremo del universo Marvel. ¿Qué es lo que pasa? La primera vez que llega el Beyonder... Y para quien no leyó Mighty Avengers de Slott, güey, muy bueno. Tienen que leerlo. Y la neta... Obligado en la Geekoteca. Ajá, exactamente. Y es, como yo dije, él se vuelve el Doctor Who de cierta manera. Lo único malo es que... No, se vuelve de Wasp, ¿no? No, o sea, pues sí, es lo único pitero de ese ron. Honestamente, el nombre. Sí, de Wasp. Pero... y el traje. No, sí, el traje. Sí. Pero bueno, fuera de eso, el cuate habla hasta con Eternity. O sea... Se vuelve realmente un personaje muy cabrón. Y yo sé que es el ron preferido, sí, de Eric Del Shiro, Es donde que ahí... dice que se enamoró de... Pues qué puto, pero bueno. con cariño, brother. Pero en lugar de Wasp, se enamora de Hank Pym. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto pues es que te ponen a Hank Pym que es el científico supremo. Te lo ponen con el Beyonder. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la primera vez que viene el Beyonder trata de entender cómo se maneja el ser humano a raíz de sus sentimientos, de sus deseos. Cosas netamente intangibles. Ajá. ¿Qué es lo que me da a mí entender el que te ponga al científico supremo entre las manos del Beyonder? ¿Sabes qué? En esa ocasión ya vi que no puedo entenderles por la parte de los sentimientos porque están hechos unos idiotas. Que curiosamente, ojo, este es el motivo de Secret Wars 2. Es correcto. No de la 1. No, de la 1 era... La 1 es... A ver cómo me funciona. Me voy a divertir, vamos a ver qué pedo. Ustedes son los buenos, ustedes son los malos, a ver, pélense. ¿Qué los oye, motiva? Y sin filtro un güey bueno en el equipo de los malos y un malo en el equipo de los buenos. Sí, así. Se hace Magneto. Sí, Magneto que hace su facción mutante. Ajá, pero que está del lado de los héroes. Por ponerlo. Sí, no, cae con los héroes, acuérdate. Ellos, ¿eso es pendejo que hace acá? Jalan agua para su molino. Mutantes, pero bueno. Y los mutantes hacen su propia secta, sí. ¿No? Bueno, y de hecho el Beyonder lo explica en un momento dado. Que ya va a salir, por cierto, Secret Wars en para México. ¿TVP? ¿En Televisa? Por segunda vez, nos hagan, güey. Es porque la pueden buscar vida, ¿no? En... No, no, Novado. Novedades. Ellos, de hecho, es cuando arrancan el asombroso Hombre Araña presenta. Ajá, es correcto. Guerras secretas. Sí. Entonces, con una numeración rarísima. Puta madre. O sea, decía uno al 9 o al 12 y después sale el 2-1, 2-3. Sí, y después dicen, raro. Oye, y si juntamos estos y los vamos hasta el 17 y aventamos West Coast Avengers. Se me hace como y sacaron después Fantastic Four, ¿no? Se me hace como la numeración que tenía MacDivision en su tiempo. Sí, muy parecido. Sí. Lo que iba a comentar de voladísima es que con Magneto, uh-huh. El billón de lo explica, es que tus motivaciones son más parecidas a las de ellos que a las de nosotros. Sí. Eso es que es muy buena serie, Secret War 1. La 2, tienes toda la razón. El carnalito dice, se siente bien aburrido, le da hueva y dice, voy a explorar el sentimiento humano. Ajá. Entonces, va. Esa es la motivación que pasa, ¿no? Llega esta y dice, ¿sabes qué? No pude con el sentimiento. Voy a manejarlo por el lado de la ciencia. Vamos a ver, es una apuesta por una esa portada. Esa es mi apuesta. Puede ser que la pinche portada sea intrascendente. Vamos igual, a ver. Pero eso es lo que yo le apuesto. Y honestamente, desde mi particular punto de vista, sería impresionante llegar, ¿por qué? Porque no sería mecánico como Ultron, de, yo vengo a dominarlos porque soy la ciencia, bla, bla, bla. Y al final del día Ultron también, es que es una ambición cuasi humana la que tiene por dominar al mundo. Honestamente. Sí, acá pero no acuérdate es. Que está formado de una inteligencia artificial que emula a un humano. Acá no, acá Hank Pym lo que le puede demostrar al Beyonder, o lo que puede motivar al Beyonder es... Quiero hechos científicos. Quiero saber cómo se manejan las cosas. No las personas, esas me importan, por favor. No, me importa tres cominos cómo se manejan las personas. Yo quiero saber qué es lo que... Cómo se va manejando y cómo se van haciendo las cosas de manera científica. La evolución del ser humano de una manera científica. Period. Me agrada tu manera de esa verlo. Esa es mi apuesta. Pero vaya, ahora hay que hablar de los títulos o de eso lo que han que sacado. Interesante. Marvel está atacando. Esto es el Summer of... Del 2015. 69, sí. Summer of 69. Sí, no, esa es otra cosa. Del 2015. Uh-huh, exactamente. Que es, sale Years of Future Past. Que obviamente. Bright, que sabemos que los mutantes en ese momento parece que van a estar en el universo Ultimate. Exactamente. Mueven a los All New al Ultimate. Parece. Y veremos si es un movimiento netamente comercial en post de. Yo especulo. Las películas. Si calculo con disimulo. No, sospecho con el pecho y calculo con disimulo. Ajá. Que esto es una movida por parte de. Un movimiento, no movida. Puede ser un movimiento. Y pueden darle una movida si les sale, sí. Pero bueno. Contra Fox. Puede ser. Vamos a ver qué pasa. Por lo menos ya se anuncia que Forever. Ajá. Y también está el evento para. No More Mutants. ¿Qué es lo que pasa? Con eso limito a Fox. ¿Sabes qué? Se van al carajo. No puedes usar los Fantastic Four. O sea, no te voy a hacer publicidad con los Fantastic Four porque no son los Fantastic Four. No puedes usar. Sí, pero yo no te voy a hacer publicidad. Ajá, mis Fantastic Four no los van a publicar. Y también se me hace muy barato, honestamente, porque sabemos que el público lector no equivale al público que ve las películas. Al final del día es un rant. Al final del día fue un berrinche. Pero es como decirte: si te puedo joder en lo que te puedo joder, te voy a joder. ¿Qué es lo que pasa? Te limito a los mutantes. ¿Por qué? Porque en el contrato dice que solamente los mutantes que salgan en los cómics. Te vas al carajo y están los originales. ¿Cómo se la puede voltear Fox? Ok, sí, perfecto. Voy a hacer a Cyclops Negro. Voy a hacer a Jean Grey Oriental. ¿Quién supongando, sabe? Supongando, güey. Si les pega, qué chingón, pero puede ser. pegarse un plomo en el pie. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, puede voltear ahí sí Marvel, Disney, y decir, ¿sabes qué? Te vas al carajo, güey. Porque estás violando las, Ya lo hizo con Fantastic Four y le valió madre, ¿eh? Sí. Pero ahí es de que, sí. No, vamos a ver cómo lo explican. Pero ahí, aquí es de, ¿sabes qué? Yo quiero mis personajes como los estoy poniendo en el cómic. Porque ese es el rant que hicieron en Disney. Bueno, o por lo menos es lo que nos dejan. Sí, ver, exactamente. Porque Franco, una cosa es lo que nos comunican los medios. Sí. No sé cómo funcionan los derechos allá en Estados Unidos. Déjame lo investigo porque si ya me picaste la curiosidad. Técnicamente, sí hay un límite entre la variación de la licencia creativa que puedes hacer y el violar un personaje. Exactamente. ¡Ay! ¡Pobre Nightwing! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Bucky, compañero! Técnicamente, si es Bucky, sí se los podrían cerrar. No, pero yo decía en buen sentido, porque si lo violó... Sí, lo viola, sí, No, Batman, como sabemos, ¿qué pasó? Tarántula. Violación no es con consentimiento. Sí, pregúntale al Capi. Pero bueno, el punto de todo esto es que, desde mi particular punto de vista, sí es un mega rant, y va a ser así de que, ¿sabes qué? Vete al demonio. Y ahí es donde, si pasa, estamos en un escenario de supongando. Sabemos que supongando es en su punta vida, ¿ok? Pero en el caso que se dé, viene una guerra por derechos de personajes entre Marvel y Fox, que a ver si no le dan la torre a muchos de los proyectos que pudiera sacar a largo plazo. Claro. No es cine. Tres compañías en cine, en televisión, en todos los medios. Al carajo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Curiosamente, ya salió Armor Wars. Que también es un remake. Que, no, pero es que aquí es una cosa. Lo que siento que va a pasar, ojo, es que probablemente los títulos, el título y el evento central de Secret War. Y lo que va a pasar, y estamos viendo, es que lo que estamos viendo son confrontaciones entre versiones. Sí. A comparación de lo que pasaba de dos equipos que convivían en un solo universo. No. Que solo existía el 616. No, y aparte el Armor Wars, recordemos que era cuando Tony Stark quiere recuperar los derechos de todos, de su armadura. Ajá. Entonces que se va contra los... El gobierno y todo. Contra la prisión, se me va el nombre. Riker Island. Ajá, que los guardias, y que de hecho motiva la muerte. Las piterísimas armaduras verdes. Sí, que muy piteras. Pero que motiva la muerte, que genera la muerte, perdón, de muchos guardias de Riker. Sí, no, pero o sea, es que siempre ha sido un... Es un conflicto muy fuerte. Y muy fuerte. El que se generó en ese momento. Ajá, y ahora lo que está interesante es que es entre versiones. Exactamente. Que también es lo que da mucho el póster de Secret Wars, que vemos a versiones. Vemos a 5 Iron Man diferentes, incluyendo a Arno Stark. Exactamente. Vemos Hyperions. Exactamente. Dos vemos Hyperions, a Capitán América, vemos a 5 Capitanes América, vemos a 4 Thors. O sea, vemos... todas las versiones. Entonces es un collide. Entonces puede ser que... ¿Qué te parece? Ojo, la premisa para el Secret War de que el Beyonder sigue aburrido, pero descubrió el multiverso. Totalmente de acuerdo. ¿Quién te dice que no es el Beyonder el que manda a los monitos a destruir a los otros planetas cuando le aburren? Estos famosos que ha estado generando Jonathan Hickman. Y todo sea un juego del Beyonder. Totalmente. ¿Quién te entonces dice que no? Estaría muy interesante. Hickman es capaz de hacer eso. Totalmente. Eso sí. Y bien hecho. Exactamente. Bien hecho. Entonces, vemos esto. Y yo lo que pronostico es que todos estos teasers que están sacando con series famosas se pueden convertir, ojo, en miniseries. Sí. Que, ligadas a Secret Wars, que sería la central. Exactamente. O que los títulos centrales se conviertan. ¿Qué te parece si Iron Man en ese momento se convierte en Armor Wars todo el evento? Podría ser. ¿Qué ahora, te parece si Hulk se convierte en Planet Hulk? Es cierto. Ahora, recordemos también que viene Infinity Gauntlet. Ahora, House of M también es otro que ya aventaron Civil War, sí. Pero ese puede ser Avengers. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que todos se pueden convertir en ese momento. Porque puede ser el Companion, todo el evento... Por distinto equipo creativo y que cada quien agarre uno y desde ahí se conviertan y colisionen. Colisionen o se embonen o bueno, se mezclan, se unan. Ajá. Convergen, sí. Esa es la palabra. That's the fucking word that I was looking for, sí. Exactamente. Me tardé 5 días en pensarla, pero bueno. Pinche güey, eres grande. No, soy cabrón. Pero Shakespeare bueno, me la pela. Entonces, todo esto pinta interesante. Infinity Gauntlet es otro que ya soltaron. Que es una buena y curiosamente es con que si te das cuenta Sí, es con las películas de Guardians of the Galaxy. Pero por eso Nova, es Guardians of the Galaxy, está Star-Lord y están los Nova Corps. Entonces, ¿qué te parece si este es el título de Guardians of the Galaxy? O sea, yo creo que puede ir muy por ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Puede ser que sea ahí. Mi apuesta es esa, ¿eh? Entonces, esto lo estamos diciendo porque nos encanta especular, pero con bases, ¿no? Sí, en qué puede pasar comercialmente. Y ojo, no estamos diciendo que es exactamente lo que va a pasar. Es, desde nuestro particular punto de vista, lo que, según nosotros, es la tirada. Que a mí se me hace muy inteligente. Lo que nos deja ver ahorita. A mí se me hace muy inteligente que manejen las cuestiones del multiverso. O de las diferentes versiones. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué vende? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo jalo público nuevo? ¿Qué vende? Uh-huh. ¿El Superior Spider-Man les gustó? Vuélvemelo a poner. Oye, ¿les gusta ya esta versión que ha sido exitosa? Que es lo único que vale la pena ya del universo último y rescatar. Se queda. Es Miles Morales. Ajá. Perdón, el universo Ultimate está hecho para que sufran permanentemente los personajes. Exactamente. Es un laboratorio. Ahorita sí es un pinche laboratorio. Es un laboratorio. Antes, la verdad, es la una Ultimate versión lo hicieron con X-Men y Fantastic Four. Sí. Fue un laboratorio. Ah, sí, claro. O sea, el único título sólido de Ultimate. Pero era el que menos cambió. Spider-Man. Bueno, Spider-Man, sí, cierto. Y Ultimate en un principio. Sí. Ahorita es otro PEX y ya lo cancelan, ¿eh? O sea, a eso voy. Entonces, pero, ¿qué te parece ver una portada de Miles Morales como agente de S.H.I.E.L.D.? Suena interesante. Y recordemos que también está Spider-Man 2099. Bueno, está y el inicio de todo está en Spider-Verse. Exactamente. Que es el evento que está saliendo ahorita. Exactamente. Now. Sí, exactamente. Punto now. Entonces, está muy interesante. Ahora, ¿qué pasa? Esas son las versiones que tenemos. Me gustaría tocar, antes de concluir, dos cosas para el siguiente bloque. ¿Te parece, Rodolfo? Sí, sí, sí. Comentar el rol de películas de DC. Está Pimper. Está Pimper y hay dos que no mames. O sea, y ahorita las comparamos a sus equivalentes. Tienes Guardians of the Galaxy y me dices no mames. Bueno, no, pero tienes Cyborg, güey. No mames. Es una apuesta mucho más. Me encanta ahorita porque ahora ya distraemos a la Legión de Superhéroes, güey. Exactamente. Con Cyborg. Sí, perdóname, Legión, no sabía lo que decía. Sí, sí, sí. Siempre está Cyborg. Bueno, pero lo comentamos. ¿Sí? Y la muerte de Wolverine. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, también le recordamos que... Este segmento fue presentado por... Ospor Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros somos el equipo secuencial, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Vamos y venimos. drown in silence. Desde la mansión infinita, Factor Running. Bienvenidos sean esta noche al Palacio Castlevania, seres de ultratumba. Los saluda su anfitrión, Eric Marigoldo Parker, con su sección Factor Running. Y como pueden deducir, ya andamos en modo halloweenesco y comiendo pan de muerto. En esta ocasión les recomendaré material afín a la temporada, tanto en trama como en temática, del lado más occidental, para que le agarren la onda sin broncas. Iniciamos con Hellsing, cuyo manga lo está trayendo Kamite desde inicio de año, si no es que desde el año pasado a finales. Este manga cuenta con 10 tomos, un anime de 13 episodios y una serie llamada Hellsing Ultimate de 10 ovas, cuya historia tiene como protagonista a Alucard, quien es el mejor elemento de la institución Hellsing, nombrado así por su fundador y dirigida por sus descendientes. Conocemos a Alucard, poderes, secretos y demás, desde el punto de vista de Seras Victoria, una policía que es convertida en vampiro por este, para salvarle la vida, y a quien convierte en su aprendiz reclutándola en la institución. Sin irnos por las ramas, el nombre de Alucard no es precisamente un anagrama y creo que pueden deducir de quién se trata, además que conforme avanza la trama sueltan por medio de flashbacks pistas de su identidad. Como no podía ser de otra forma, Hellsing es una institución dedicada a la caza de vampiros en favor de la reina y la iglesia real protestante. La líder de la organización es Integra Fairbrook Wingates Hellsing, quien más que jefa es la ama de Alucard, a quien libera de un letargo con un pacto de sangre. La trama es compartida por los tres medios hasta por la mitad del anime, ya que el manga no estaba terminado y se le dio un final alterno en la serie. Los ovas son mucho más fieles a la trama, donde después de unas cuantas batallas contra vampiros y su distinguida competencia, que es la sección Iscariote del Vaticano, se enfrentan a un ejército nazi renovado con elementos sobrenaturales. ¿Recuerdan que les hablé del shonen en la primera cápsula? Bueno, pues esta franquicia pertenece al género seinen, que viene siendo el shonen pero en clasificación C, es decir, con más groserías, desnudos, situaciones sexuales y violencia más gráfica. La serie de 13 episodios llegó por el extinto canal Animax con doblaje latino, mientras que el manga, como les dije, lo está trayendo Kamite, y los ovas pues ahí pueden echarle ganas porque no llegó oficialmente a Latinoamérica. En este caso la diversión es garantizada, salvo un tercio del anime, ya el último tercio, porque cuando se separa de la trama del manga pues se lo sacan de la bolsa y es hasta el final que se compone. De hecho, otro detalle es que el anime de 13 episodios es un poco más serio, mientras que el manga y los ovas tienen algo de comedia un poco extraña, con decirles que Alucard, que es un personaje muy serio, tiene una pesadilla con Bruce Willis. Bueno, vamos pasando de vampiros a chombis. Y como es de costumbre con los japos, pues los protas son estudiantes, como hijos no. Estoy hablando de High School of the Dead, un manga de 7 tomos que cuenta con un anime de 12 episodios y un ova. Esta es una historia cual película de Romero, Walking Dead, y comienza cuando un zombie confundido como vago cochino infecta a un profe en la entrada de la escuela, quien a su vez convierte a los demás, regando la epidemia zombie rápidamente en la escuela de los protagonistas, quienes se conocen y se tienen que juntar para poder escapar de esta en un inicio. Estos tienen los arquetipos de líder, el que casualmente es fan de las armas, la lista, la fuerte, la samurái, como son japoneses, y el médico, que en este caso es la enfermera de la escuela, que tiene unas lolotas, porque son japoneses y les gusta eso. La trama irá alrededor de este grupo de sobrevivientes, quienes como misión deciden buscar a sus familiares mientras evaden a los zombies y malandrines que aprovechan la oportunidad. Como advertencia, mientras en Hellsing llegan a tener mucha violencia gore y cruda al ser un seinen, aquí tenemos un diseño de personajes femeninos exageradamente proporcionados, fanservice y algunas insinuaciones sexuales tanto para la trama como para la comedia. Los autores son unos hermanos prolíficos en el hentai que, para quien no lo sepa, básicamente es anime porno, y de ahí el tipo de diseños y poses que pueden llegar a manejar. Otra observación es que tanto el anime y el manga quedaron inconclusos porque a partir de un pleito de los creadores no pueden retomarlo, pero el cierre de arco da un aire de final de película de zombies o de una serie así, donde uno sabe que o hay chance de continuación o se los llevó la muca en su viaje. La serie la transmitió el canal Pánico a inicio de año en japonés con subtítulos y sin censura. Ahora, pues el más cañón es esta continuación, porque a pesar de tener influencias sobrenaturales, los peores actos y escenas las interpreta puro humano. Me refiero a Higurashi no Naku Koro ni, que traducido sería Cuando las cigarras lloran. Este es un anime adaptado de una serie de novelas visuales para PlayStation 2 y cuenta la historia de cómo un chavo citadino se muda a un pueblito con crepúsculos arremolados, donde ya cuando estaba a gusto y encajó con la comunidad, llega a un festival al dios Oyashiro, que no es nada buena onda porque se descubre que cada año en este festival alguien muere y alguien desaparece. Entonces el tangamandapio este no es tan bonito como parece, pues todos tienen secretos, empieza la paranoia y una serie de eventos misteriosos, macabros, gore y demás tierneses, vueltas de tuerca y a nadie respetan. A como el mono más gandalla puede tener su merecido, puedes ver a una niñita sin decir aguabá, así de bien gore el asunto. Tanto el anime como las novelas no llegaron a México, y es de esos casos en que vale la pena izar las velas y encontrar este tesoro de horror japonés. La serie cuenta con 2 temporadas que suman 50 episodios y varios ovas que son tanto para complementar, que principalmente son los primeros, como también para hacerse pato porque son de relleno, que son los de aniversario. Y ya para ir concluyendo con las series finalizadas, pues ¿vieron Destino Final? Pues les voy a contar de Another. Another es un anime basado en una novela que de igual forma parte un manga, además de contar con una película live action, pero como ni he leído el libro, ni he leído el manga y no he visto el live action, me limito a comentar el puro anime. Aquí el protagonista es un chavo que por el trabajo de su papá tuvo que mudarse de Tokio al pueblo donde viven su tía y sus abuelos, y por una enfermedad se pierde el inicio de clases. En el hospital donde se recupera conoce a una chava muy seria y calmada con un parche en el ojo, al Sparrow, no por traición de la bata de hospital, que aparentemente se dirigía a la morgue del hospital en el sótano. Al ir a clases, el grupo tiene una vibra extraña, encuentra a la chava del parche en la misma escuela, de hecho en el mismo salón, y se llama Misaki Mei. Al preguntar por ella con los del salón, estos le hacen al tío Lolo. Después de insistir mucho con sus compañeros sobre la tal Misaki, al final llega a buen término después de estar peleando con una compañera y esta se tropieza al bajar las escaleras, pero su paraguas antes que ella, atravesándole el cuello cuando ella cae. Así que tendré que investigar el porqué el pseudo bullying a la niña esta y por qué el miedo de la clase crece con la muerte que acabó de pasar. La serie tiene 12 episodios, todos ya disponibles gratis y legales en Crunchyroll. Ya como colación, de igual forma, acaban de estrenarse 2 nuevas series que también aplicarían para lo que es el terror. Una se conoce como Parasite de Maxim, en donde una invasión de extraterrestres parásitos empiezan a infectar a la gente, haciendo que muten muy parecido a como pasó en The Thing de Carpenter. Y en el caso del protagonista, lo que le pasó es que su MP3, los audífonos lo salvaron, y porque no se le metió por la oreja al cerebro, sino que buscó por dónde, y el único lado donde se le dejó el chavo para infectar fue por el brazo y fue a la fuerza. Entonces el parásito este solamente posee el brazo de este chavo y es lo que puede mutar. Entonces tienen que llevar una relación simbiótica. Relación de la que pueden sacar varios chistes de la mano amiga, la mano traicionera, la mano pachona, etcétera, etcétera. También salió una serie llamada Terraformers, en la que los humanos, para poder colonizar Marte, mandaron primero cucarachas a fin de que se supone que las iban a usar para que se establecieran y las usaran de alimento. Pero cuando llegaron, las cucarachas mutaron, evolucionaron y ahora están muy pasadas. Y está muy gore el asunto. Y pues es de sobrevivencia. Y pues esas fueron las recomendaciones de la temporada. Ya saben, los medios de contacto usuales: sonrasajer@gmail.com, sonrasajer en Twitter y facebook.com/sonrasajer. Nos vemos pronto. Adiós. Destripando. Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. Los superhéroes. We're not a team. We're a time bomb. Sin tanto cuento. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, eso sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Le recordamos que previo a este bloque estuvo nuestro buen carnalito Eric del Shiru Parker, o el buen Somrasajer, en el Factor Ronin, ya saben, para todos los fans del manga. Sí, ya sabemos que a los fans del cómic americano así como dicen, ay, le rompe el ritmo, pero pues, siempre es chido integrar a la banda otaku, ajá, para que no digan que discriminamos. Sí. Ajá. Que por siempre lo hacemos, pero bueno, para que no digan que tan gacho, ¿no? Pero les damos su dotación. Les damos de repente, les damos un fin sí y un fin no. Pero bueno, también les recordamos que... Como vieja engañada. Exactamente, que también les recordamos que todavía están a tiempo de participar con la banda de Sport Comics. Yo que sí, ustedes sí me he tomado un buen... Sí, ¿no? Una buena foto con un buen... Un buen disfraz. Sí, échenle ganas, diviértanse, carajo. Les recordamos de qué se trata esto. Tienen que subir en el Día de Muertos o Halloween, ya que a ustedes se les antoje. Yo no celebro Halloween porque es fiesta extranjera, sí, cabrón. Y tu Cristo nació en Oaxaca, ¿verdad, culero? Pero bueno, ese ya es otro punto. El punto de todo esto es que la banda de Sport Comics va a regalar 3 paquetes, ya no son 2, para no regalar, le voy a decir que 2 paquetes del Halloween Comic Fest. Ajá. Lo único que tienen que hacer es tomarse una foto disfrazado solos o con la banda, o con su banda, ajá, subirla a la página de Osport Comics, ajá, y la que tenga más likes, no en su perfil, en la página de Osport Comics, ajá, la que tenga más likes, ajá, es la que se va a llevar los paquetes de cómics. Entonces, mándenle un mensaje a su bandera, ajá, diviértanse, ganen cómics. Y si no están suscritos con Osport Comics, tienen severos retrasos mentales. He dicho. Aprovechando que estamos en esto, un saludo al buen Amzra. Ajá. Al Amzra. A Anra Al-Rahed. Exactamente, carnalito. Al buen Seth Nahum, como siempre. Que, por cierto, está escribiendo artículos en la página de Osport Comics. Échenle ojo. Es inteligente el chavo, ¿eh? Le patina bien la ardilla a la banda. Aparte sabe escribir, güey, que es otra cosa muy interesante. Por eso nos escucha a nosotros y no a otra banda. Es porque sabe escribir, entiende el español y otro idioma, ¿verdad? No, es un cuate, aparte es letrado, ¿no? Exactamente. Sí estudió. Sí, él sí estudió. Pero bueno, también obviamente un saludo a Nadie Bax, banda. ¿A quién más por ahí? Ah, ya saben, al buen Eduardo que siempre nos retuitea. Exactamente, a los Ñoño Melódicos, al buen Ay, espérate. Al buen Viruet. Una pregunta. Ah, sí, a Bim Viruet. Y también a Víctor Flores que nos volvió a oír, que no sé por qué nos deja de oír. Ah, porque anda de beach con el Pambo, le anda encañonado. Que diga, muy molesto. Y aparte sus halcones de Atlanta son una bola de losers. Pero bueno, y aparte vive en Francia, güey. O sea, he dicho. Ajá. ¿Quién más? No tenemos. A Don Visto, obviamente, Asamblea Comics, a la banda de Comicor, chidos, ajá, chidos, claro, banda. Sí, muy, muy buena banda, la neta. Ajá. ¿Y quién más anda por ahí? Tenemos a Alex Kidis Balmori. Alex Balmori. Ajá. Nos dice que, ¿qué le recomendamos? Interesante esto. Nos dice que para nosotros, ¿qué números de la actual Wonder Woman recomiendan para leerlos? Del actor Wonder Woman. Yo creo que todo el ron de Azarello, ¿no? El problema es ese, que no es que, ay, lee del 5 al 8. O sea, no. Es una historia completa. Es una sola ¿cuánto historia. ¿Cuánto tiempo lleva Unborn? Lleva 4. Va 4 años, sí, el Firstborn. Firstborn, perdón. Unborn era el de la vida de los monstruos. Sí, no es otra cosa. El problema de esto es que todo va entrelazado. No es de que digas, ay, es que tiene un arco que va del 5 al 8 o del 1 al 4. No, sí, es claro. Del 1 al 37 es un solo arco. Sí. El problema es muy largo, sí, es muy largo. Pero es lo más, pero es de lo más bueno. Creativo que han hecho con Wonder Woman realmente, ¿eh? Que de hecho se especula fuertemente que el origen de Wonder Woman en la movie va a estar basado en el Azarelo, ¿eh? En el nuevo 52. Mira, todo esto son actualizaciones, quieras que no tienden a eso. ¿Qué es más creíble? Bueno, al final del día son cuentitos, todo puede ser creíble. Yo diría no, no, que no le hagan píntame la el mundo de rosa. Sí, wey. No, sean mamilas. Pero bueno, ¿qué es más fácil de hacer? Ajá, a Hipólita acá con los dioses soplándose a su hija, ajá, para darle vida. No es así. Llega, la hace de barrito, ajá, y la pone y la levanta, le soplan los dioses y les dan vida, ¿no? ¡Sóplamela! Sóplenle a mi hija. Así le hace, ¿no? ¿Cierto o falso? Sí. Así, esa es la historia de Wonder Woman. Donde la quieran ver, ajá, el origen de Wonder Woman es ese. O, pues como lo hicieron en la película de Wonder Woman animada, Hipólita tuvo sus que veres con Ares, o con Zeus, ajá, bueno, en esa, con Zeus, vamos a ponerlo de esta manera, y tiene una hija, que es una demigod, te ahorras la onda de por qué tiene poderes, pues porque es demigod, punto. Déjense tarugadas, o sea, es fácil. Ay, es que es súper fuerte, pues tiene la fuerza de Hércules, que debería ser Heracles, pero bueno, ajá. O de Atlas, o whatever in the morning, ya puedes jugar tan mal como lo hacen todos, lo hicieron todos en su momento con la mitología. Ajá. Pero bueno, estábamos platicando de lo que viene para DC y que ya así como Marvel soltó todo su mamostreto de lo que viene en movies, ya viene también lo de DC. Por ahí decían, ay, es que una película de Aquaman, como si lo que el mundo necesitaba, una película de Aquaman, güey, una película de Aquaman es tan necesaria como una de Ant-Man. Y se los voy a poner. Estoy completamente de acuerdo contigo, ahí sí. Y se los voy a poner no de esta manera. No te voy a decir. Tienes toda la razón. Y se los voy a poner nada más fácil. Nada más que cuando estuvimos comadreando ahí por el chat, dijeron: es que si Cyborg tiene, ¿por qué el Ant-Man? No, porque, mira, Ant-Man sí está bajo de comando conocido. Pero sí. La neta. Cyborg no. Cyborg está más abajo en la escala evolutiva. Cyborg yo creo que está al mismo nivel que Yellow Jacket. No que Ant-Man o Hank Pym. Ojo, que Yellow Jacket. Sí, güey. Ajá. Y yo soy fan de los Titans. Sí, como Titán, aparte de lo que decimos. Cyborg es Titán. Sí, Cyborg es Titán. Ahora, la apuesta que hicimos es que lo iban a tener que hacer como tal. Porque no tienen un Justice League que valga la pena. Joe Black Lightning, la neta, está más representativo Cyborg. Ahora, honestamente, una pinche película de Cyborg. Puta. Pues tendrá que ser la sorpresa como Iron Man, será que era no, querrán hacer un no. Por eso, pero no, le tienen que tirar algo por el estilo, pero todo está cabrón, ¿no? Con todo el cariño que le tengo a Cyborg por ser Titan y por ser creación de Mark Wolfman y del Dios Pérez, güey, no le llega ni por error a Iron Man en cuestión de origen. Ajá. Sí, no. O sea, Iron Man es de entrada de Robert Downey Jr. es muy superior. Estamos esperando ver el accidente, se va a reconstruir. Es muy similar, si te puedes analizar, el otro tiene un chest plate, este tiene todo de plate, sí, casi. O sea, el 90% de su cuerpo pero es armadura. Es difícil, ¿no? O sea, y si nos vamos a que el Iron Man no tenía villanos, güey, ¿qué van a hacer con Cyborg? Tiene wey? Menos villanos, güey. Sí, yo te voy a decir cuál. Brother. ¿El virus, my love? Yo creo, güey. No, está de la muca. Está, desde mi particular punto de vista, está de la muca. Esta es la puerta más arriesgada, ¿no? Entonces, como cuando estamos comandando, dijimos... algo más arriesgado todavía. Aquaman es equivalente pues está Momoa. A Guardians of the Galaxy del nivel. Pero está Momoa, güey. Híjole, Momoa no es que digas la garantía con Conan, güey. Yo no estoy hablando de Conan, yo estoy no, hablando por eso, de Khal Drogo. Pero es Momoa. Pero es Khal Drogo. Khal Drogo. Así de rápido. Khal Drogo monta caballitos del mar rosa. Y también rosa los caballitos que monta. Mira, pero bueno, hay una cosa muy interesante. Con el tamaño que tienen. Poesía urbana, mis niños. Pero ahí te va una cosa muy interesante que hay algo que me gustó. A ver. Y te va a gustar mucho. A ver, antes de nada, déjame hacerte un comentario. El problema de Cyborg es que deja tú que tenga menos villanos que Iron Man. Necesitas un actor de color impresionantemente carismático. Y el único, siendo terriblemente honestos, el único Will Smith. Y honestamente, el sueldo de Will Smith es el sueldo se chinga toda la película de Cyborg. Pues, se chinga todo el presupuesto de Ant-Man, de Aquaman. Bueno, ¿qué de... pasa también? Es que tenemos que decir que salió, la otra película que se rumora que es la apuesta también muy arriesgada, pero yo tengo ahí una idea que puede pasar. Uh-huh. No sé qué parezca. Es ya era la que habían anunciado que es la de Suicide Squad. Esa es una apuesta que dicen 4 top actors. Que bueno, con esos sueldos de esos cuatro que dijeron, que en el están ya, ya no va a salir Justice League, se acabaron el presupuesto. Sí, se acabaron el varo, güey, la neta. Uh-huh. Entonces, la le van neta, a pedir a Marvel. Sí, no, yo creo que está muy cañón, ¿no? Entonces, Es algo. Mira, vamos a ser honestos y lo que les iba yo a decir. Pero, ¿qué te parece? Nada más para acordar, pues se me olvida. ¿Qué te parece que en esa película debuten a un güey que se llama Green Arrow? No, ya dije, no, ya dijeron que el reboot de Green Arrow va hasta el 2020, una madre así. No, no, ¿cuál de Green Arrow? No hay. Green Lantern, papá. Sí, Green Lantern, es correcto, sí. No, Green Arrow. Aprovechan. Nadie ha hablado de Green Arrow y no está ninguna. Pero está en la tele. ¿Qué pasa en dos años que siga siendo Arrow? Es un exitazo. Es nuestro Capitán Amel que pasó 5 años en una isla desierta para salvar su alma. No, no va a ser Amel. O sea, por desgracia. Claro, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer. Va a ser seguramente Ryan Gosling, uno de esos güeyes que se rumora así puede ser Green Arrow. Totalmente. Y con eso aprovechas y conviertes a un Suicide Squad que, la neta, nadie los va a conocer porque no hay la Justice League. No. Pero lo puedes volver algo interesante es de entrada. Es un equipo y con la guardada proporción. Previo al éxito de cine que fue al éxito de taquilla, el Suicide Squad es un equipo igual de pitero que Guardians of the Galaxy. O sea, sí. Hablando en el desconocimiento de la gente, güey. Suicide Squad es Guardians of the Galaxy, tal cual. ¿Así? ¿Ah, Aquaman sin mapache y árbol? Ajá, Aquaman es la apuesta de Ant-Man, ¿sí? Exactamente. O sea, ¿por qué? Porque nunca ha sido un gran éxito. Es más, mucho más conocido como Aquaman. Eso nunca lo voy a negar, ni por cerca, ¿eh? O sea, por ser el Marvelita más. No, olvídalo. No. Sí, nada no, que hacer. Uno, es un A-lister contra un B-lister. Sí, serías un loco y te buscarías muy rápido. A-lister pinche. Ajá. Pero es A-lister. Ah, sí, totalmente. Y Cyborg sí se sale de la jugada, güey. Ese es nuevo. No la voy a comparar con Doctor Strange. No. Este está en otro pedo. Y me queda claro que quieren abarcar el mercado afroamericano. Ah, no, ¿en serio? Sí, güey. O sea, soy un chingón. Sí, güey, estás cabrón. Me sorprendes, carnal. Mira, aquí hay una cosa. Hay una cosa muy. Mamoa con el número 0 de Aquaman. ¿De? De Peter David. ¡Ah! Eso está agradable, ¿no? Está chingón. Neta, está muy chingón. No, lo agradable es que es el de Peter David. Sí, eso es a lo que me refiero. O sea, no, pues, Mamoa, pues, machín. Pero hay una cosa interesante en todo esto que a la gente se le olvida. Y me da risa por el comentario. Me queda muy claro que nos apasionamos y los cómics y los superhéroes y del universo, de etcétera, etcétera. Pero como nos dijo el buen Calimán, por favor. Dice, ay, es que lo que el mundo necesitaba, una película de Aquaman. Le digo, sí, exactamente, así como se necesita una película de Ant-Man. Claro, por supuesto. Ahora, siendo honestos, como una película de Batman, Superman, Capitán América, Avengers, Justice League, el mundo no va a cambiar. No necesita películas de superhéroes. Que existen, qué chingón. O sea, neta, qué chingón, qué bueno, qué bonito. Reales, sí. ¿No? Sí, o sea, es lo chido. ¿Por qué pegan tanto las películas de espías? Porque puede ser anyway, o sea, cualquier güey. Anyway. O sea, anyway con G. Okay. Ajá, anyway Bond. No. Puede ser cualquier hijo de vecino en su traje, Johnny English, llámale lo que quieras. Ajá. Super Kids, ¿ok? Spy Kids, lo que quieras, güey. Pero honestamente, películas de superhéroes no son más que entretente, es lúdico el asunto, no se claven, ñoños. No se claven. Sí, o sea, señores. Si el mundo no necesita a Avengers y no necesita a Watchmen. Que cuando la hicieron, qué linda. Watchmen, cuando la hicieron, iba a revolucionar la manera de pensar del cine. No, cabrones, ni lo va a hacer. O sea, de hecho, se volvió de culto. Es una, igual que el cómic, es de culto. Exactamente. Ajá. Pero y es después hay que entenderlo de Sin City, como es tal. Lo más apegado a un cómic. Y con todo y eso, bola de ñoños, no les gustó. O sea, no sean incongruentes. Ese es el problema. Que ustedes, bola de ñoños, son gente incongruente. Porque es que queremos ver Watchmen. Ahí está Watchmen, güey. Ok, que al Night Owl 2 no lo hicieron gordito. Who gives a fuck? Ahí está Night Owl. Sí. Ajá, y sale con la navecita, y sale Silk Spectre, y sale Doctor Manhattan, y salen todos. Comedian, todos. O sea, todos. Hangman. O sea, what's your fucking problem about it? ¿Por qué no les gustó? Que ya le ranten a Snyder, eso ya es otra onda. Pero la película es una transcripción de Watchmen al cine. Una excelente adaptación. Sin City es una excelente adaptación del cómic. Ajá. 300 es una muy buena adaptación. Entonces, y esas son las cosas que ustedes piden y no les gustan, tienen severos, severos pedos. Bueno, entonces, pero bueno, sí, pero el punto de todo esto es que en realidad, pónganse a verlo. El mundo no necesita una película de Aquaman, no necesita una película de Batman. Bueno, ustedes necesitan una película de Aquaman, claro. Ustedes necesitan una película de Batman. Si ustedes platican con una persona funcional, plain people, como les decimos aquí, ajá, y le dicen, oye, güey, es que la trascendencia de Batman en el cine, no hay tal. La trascendencia de Capitán América, no hay tal. El Capitán América Winter Soldier es tan buena película porque es un thriller político. Es Born Identity, The Born Ultimatum, la que quieran de Born, vaya, con disfraces. Pero es difícil, todavía no llega una película que sea un parteaguas como tal. O sea, probablemente Dark Knight es lo más que sea como un parteaguas en el género de superhéroes. Y no deja de ser una película de superhéroes. De nicho. Ganó un Oscar. Christian Bale ganó un Oscar por su interpretación de Batman. Robert Downey Jr. ha ganado algún Oscar por su interpretación de Iron Man. No. Ahí está, gracias. I read my case. Sí, no. O sea, el actor es. Deja un Oscar. ¿Algún otro premio? ¿Un Globo de Oro? ¿O alguna de esas madres que dan? No, pero le podemos dar un Ariel. Saludos, Dan. Sí. Sabes que Dan sabe, opina lo mismo. Un Ariel, o sea, nosotros en las crisis de los podcasts infinitos estábamos nominados por un Ariel al mejor documental, güey. Pero bueno, o sea, a cualquier hijo de vecino le dan un Ariel, güey. Eso es a lo que voy. A ver si nos dan uno. La fama y la fortuna que ahora me acompaña. Mira que soy suertudo, desayuno con champaña. Pero bueno, el punto de todo esto es que hay apuestas interesantes. Ajá. Hay apuestas muy arriesgadas. Lo dijimos aquí en su momento, para mí, para Clark, y creo que hasta para ti, Guardians of the Galaxy era una apuesta muy arriesgada por parte de Marvel, y la sacaron, bajaron el balón de una manera impresionante y muy bien hecha. ¿Estás de acuerdo? Es así que, güey, bien hecha la película, muy entretenida, y párale de contar. Sí, pero vaya, eso es lo que quieres, o sea, es lo que quieres ver. Gana varo. Punto. No, o sea, y aparte, es pasártela bien. Exacto. No, es que hay gente que... No, es que tengo que ver si es la misma versión que yo imaginé. No, o sea, lo que tú te imagines, agarra, consíguete un cuartito que escriba y haz tu versión de fan, súbela a YouTube y vuélvete 15 minutos famoso ahí con tu versión de... Como The Dent. The Dent es un gran fanfic. ¿Estás de acuerdo? Ajá, entonces... Si no te convence lo que está haciendo Snyder, no te convenció lo que hizo Nolan, no te convence lo que hizo Whedon, o lo que hicieron él y la Wachowski, o lo que vayan a hacer, hazlo tú, güey. Ajá, y quiero ver qué tal te va. Ajá, si no, estás chingando, no estés ranteando. Ajá, así de rápido. Pero bueno, eso es respecto a las películas, lo tenemos que decir porque... Es la respuesta al anuncio bomba que alcanzamos a comentar porque este salió al día siguiente de que hicimos el podcast. Ajá. Pasado de lo de Avengers, ¿no? Es correcto. Tal, bueno, de Captain America, los Russo Brothers, no, sí, todo que viene Civil War, que pinta que ahora, viene Civil ese, War. No, sí, rollo. Y esta es Justice League en película dos partes, ¿no? Exactamente, es una para el 17 y una para el 19, Wonder Woman, ¿no? Está Cyborg, el remake, ya con esto se olvida Hal Jordan y por eso se quiere ir a hacer Deadpool porque sabe que ya no tiene chamba. Qué bueno, qué bueno, pues yo insisto... El concepto, la idea de Green Lantern iba bien hasta que se metió Jeff Jones. Porque Jeff Jones dijo, ay, estoy especulando obviamente, ¿no? Porque la última vez que hablé con Jeff no me comentó nada al respecto. No, se me hace muy mal gusto tocar esos temas con él, ¿no? Tengo su celular, güey, puedes hablarle. Sí, no, también, ok. El punto de todo esto es que Jeff Jones quiso incluir en la película de Green Lantern todo lo que estaba haciendo en el cómic. Fue way too much. Sí, te fue too much. O sea, y honestamente ahí te va. Bien los intencionada, geeks, más los geeks, no, más pero espérate, ahí te va mi crítica muy mamona, tratando de ponerme como crítico geek. Les metió tanta mierda a la gente que le vale madre eso. Que se aburrieron. Totalmente, y aparte, yo insisto, la química, o sea, entre Blake Lively y Ryan Reynolds es inexistente. Se habrán casado y lo que quieran, sí. Pero es en la pantalla es inexistente la química, sí, inexistente. O por lo menos muy mal dirigido, que es lo que yo creo sí, que pasa, sí. Y tiene momentos muy baratos, la muerte muy del papá. Bueno, guanga, pero no. Bueno, no, o sea, no, me refiero... Si la me re... sacado, ya sabes, carnalito. Me refiero a que... Dices, güey, pues, o sea, Carol Danvers tiene más actitud. Carol Ferris, sí, es cierto. Carol Danvers es de la otra compañía. Sí. Las dos. Del otro bando, no sabemos. No, de la otra no sé compañía. Qué pase con los remakes. No, es de la otra compañía. No, pero las dos son igual. Son de la fuerza. Bueno, el retcon que le hicieron a Carol Ferris es que ya es piloto, ya es acá machincuepa y que siempre tuvo buen, o sea, un carácter acá cañonzón, ¿no? Sí, claro, es lo, ahora, es lo que, pregunto, que contrastaba con el carácter. Ya tienes a Cyborg. Ahorita estás nuevamente de boga en los cómics y en las caricaturas, Hal Jordan. Uh-huh. No se están curando en salud. Es de que, güey, la cagamos. Pusimos al pinche negro durante 20 años. Entonces, para esta generación, Jon Stewart es el Green Lantern de la banda. Vamos a volver a introducir a Hal Jordan. Y que ya podemos poner nuestro Green Lantern anglosajón. Mira, vamos a ver qué pasa. Hay un problema, ¿no? Hay algo que, bueno, se anuncia Flash. Esa es otra interesante. Y la gente ya empezó a mentar madres con el actor, que es un excelente actor. Pero vaya. La foto está muy rara, ¿eh? Pero es una foto. Pero bueno, quien haya visto la película y si no la han visto, neta, véanla. Tenemos que hablar de Kevin. Uh-huh. Let's Talk About Kevin. Uh-huh. Es excelente película. No lo he visto. Es del tiroteo, tal okay. cual, famosísimo. Uh-huh. Es un muy buen actor. Pero aquí ya se ve la intención de DC también de, honestamente lo veo, de abarcar todas las etnias. Muy en ese aspecto. Ese es chafón. No sé. Yo no sé qué vaya a pasar, yo no sé, tengo que verlo para criticarlo. Sí, no es la elección que los fans hubieran querido, eso estoy convencido. Ghosting Grant tampoco, y ahorita... Por lo menos parece más, ¿no? Físicamente. Y físicamente, sí, alguien ya me dijo, es que físicamente sí debería ser delgado. No, bueno, fisionómicamente... El rostro. El rostro, exactamente, eso es lo que yo digo como tal, ¿no? Uh-huh. Entonces... Pues vamos a ver qué depara. Empiezan a salir las noticias. La respuesta de DC es: ah, no creían. Ahí les va nuestro rol completo de película. Decían: ay, si nada más estamos dando fechas a lo tarugo. Pues no. Aquí están, ¿no? Cómansela y ahí les va con qué, ¿no? Me agrada todavía Shazam. Ojo. Con sus asegúnes. The Rock. No, eso es, no tengo ninguna bronca. Pues ya sabemos que es Black Adam y se me hace excelente. Que no está en el Snyderverse. No. Eso es algo que dices: ok. Bueno, o sea, ¿qué tanto? Okay. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si realmente pasa eso. Exactamente. Ahora, hay algo interesante que hay que checar, ¿no? Uh-huh. Vamos a darle respiro. No vamos a rantear de más. Vamos a ir comentando. ¿Quién eres tú y qué hiciste con Zico? No vamos a rantear. No ranteamos, nosotros comentamos. Yo sí ranteo, me encanta rantear. Ah, bueno. Es hobby. Y vamos a ver qué pasa. Yo creo que... Mira, Let It Be, y vamos a ver cómo van saliendo los proyectos. Esperemos y apostemos que hagan algo interesante. Debe por el bien de la industria, para que no se queme el género, porque con la saturación de películas que existe, debe ser algo corre bueno. El riesgo de alienar a la gente, de decir, hay otra de vaqueros, otra de espías, otra cómica. Es cuidar que el género no se desgaste. Eso es importante, yo creo que eso es algo que más que estar ranteando de que ay, sí, Snyder. A mí dame una buena película y no me importa, o sea... ¿De qué género sea? O si no trae superhéroes, recuerden realmente, no pierdan de vista esto antes de ponerse como locas y redendas, que ustedes no son el público final al que va dirigido esas películas. Están incluidos, pero no, o sea, no es para ustedes, no es... Ay, no tiene que ser la traslación exacta, ¿Por qué? Porque, como dijiste, a la gente que fue a ver Green Lantern, güey, le pones a cuatro villanos... Bueno, pero no, quizás le están dando mucha importancia ahora a los nerds, ¿eh? O sea, bueno, güey, nosotros los geeks, o tratan de darte esa impresión para más que bien, todo el mundo bien. Lo apoye. Yo creo que sí, en la televisión por lo menos, parece que sí los están complaciendo. Que ojo, Gotham sí se está cayendo, gacho. Sí, bueno, yo no le he visto cayendo, canalito, gacho. Lo comentaremos... Pero in my not so humble opinion... Mira, para que lo digas, es que sí... Sí, sí está. A mí, desde mi particular punto de vista... Obviamente, pero Flash ya es un éxito, por lo menos de Flash, audiencia. Flash rulea ahora, por arriba de la ruleada, güey. Pero van dos por capítulo. Tiene una cantidad de geek candy. Tres. Ah, no, tres. Este juego, ¿no? Pero bueno... De hecho, cuatro para los que... Los que no están viendo cable, ya van cuatro películas. Bueno, lo único que decimos es que ya aseguró su temporada, ya le hicieron la temporada completa. Es un éxito de audiencia. Impresionante, ¿eh? Rompe el récord, está muy por arriba de Arrow. Sí, sí, sí. Y se equipara a los números de Agents of S.H.I.E.L.D. Okay. O sea, tal cual. Estamos hablando de una cadena chica, ¿eh? Ojo. Bueno, chica, como siempre hemos dicho, la cuarta, bueno, quinta de nivel global, ¿no? Sí, pero sigue siendo CW. Pero vaya, no es nacional como a este nivel, pero vaya. No es ABC, güey. Oh, pero es Fox. Y casi Fox. No, no es Fox, está Flash, abajo de Fox. Flash está en CW. Por eso, CW. Gotham está en Fox. Pero es Cortés, ABC, NBC, CBS, Fox. Y luego CW. Sí. Pero sí, digo, el punto de todo esto es que sigue siendo CW. Ajá, que como siempre lo hemos dicho, es una cadena que no está a nivel de un ABC, de un ABC, NBC o CBS. Ajá. Sin embargo, me llama la atención que esté rompiendo, bueno, no rompiendo récords, pero que tenga tan buenos niveles de audiencia. Sí, ¿verdad? Bueno, pero hay que ser sincero, y eso le voy a dar el crédito, siempre lo dijo Clark Kent. Ajá. Es un A-lister. Totalmente. Green Arrow no es un A-lister. Y, se está convirtiendo, está en el proceso. Se está volviendo muy popular. Muy popular. Pero no, pero puede ser. Vamos a ver qué pasa, porque yo estoy seguro que va a ir a cine. O sea, no pueden dejar este éxito nada. No, ni por error. O sea, no lo error. Pueden dejar en nada. Ajá. Entonces, Flash sí es un A-lister. Sí. Y es lo que hemos dicho. El rayo es reconocido. Totalmente. Es foto con Flash, foto sin Flash, de ese calibre, o sea, a nivel mundial. Entonces esos memes es alguien que sí conocen. Sí, sí, sí. Entonces ese es el fenómeno que pasa de poner un A-lister en una serie. Bien, por eso se lleva. Y mira, está divertida, porque no está tan clavada, oscura, no, pero oscura es que como Green Arrow. Así de sencillo, ¿no? Ya tiene a todos los fans de Arrow. Sí, mira, ahí nos tiene, ahí estamos. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahí estamos, sí. Entonces ahí está, más la popularidad que tiene Flash. Por eso tiene mejores números. Así, y aparte, sencillo. No hay más explicaciones. Si eres ñoño de Seita, si eres, o sea, un de Seita y Redendo, como un servidor, ajá, tiene una cantidad de geek candy impresionante, güey. Impresionante. Ajá. Entonces, muy bien hecha. La que todavía falta por estrenarse, que es, creo que no sé si es esta semana o la siguiente, es Constantine. Esa es la que sigue, me parece. Es a ver qué. Va para Halloween, ¿no? Pues, es viernes. Sí, sí. Entonces, pinta para bien, ¿no? vamos a ver qué tal, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Entonces, pero bueno, a ver, y bueno, pues ya para terminar, carnalito, así rápido, fácil y sencillo, ¿tu recomendancia? No, pero no seas gacho, vamos a hablar 3 minutitos antes. ¿Qué? Death of Wolverine, que yo creo sí, que es cierto, la recomendancia. Sí, sí, cierto. Quizás no la serie, pero el último número cumple. Está pimper, ¿eh? Cumple pimper. Bastante pimper. Está rudo. El arte de McNiven muy bonito. Muy bonito. Se ve que sí le dieron un año para hacerlo. Sí, la neta, sí. Uh-huh. Solo se trazó una semana. Uh-huh. Hay que aplaudirle eso a McNiven, ¿eh? Sí, porque sabemos de su lentito. Sí. El último panel es muy irónico, de cierta manera. O sea, no sé si irónico es la palabra adecuada. No ha sido tan poético tampoco. No, tampoco. Digamos que es un buen final. Yo lo pondría así como que algo. No es el mejor final. No es explosivo. Cumple, poca madre. Sí. No es explosivo. No se va con un bang. Pero madre. Tampoco se va con un puff. Es correcto. Qué bonito. O sea, no es espectacular, pero no es todo lo contrario. Sí. No es espectacular, pero no es pitero. No es pitero. El contrario, es cumplido. Exactamente. Cumplido es la palabra. Es emotivo. Sí. Eso yo lo pondría como emotivo. Bueno, entonces pocas palabras. Después de que todo este desmadre de que pierde los poderes, no tiene Healing Factor, se enfrenta ya, dijimos, ¿qué es? ¿Shogun? ¿Ogun? Ogun, que es su maestro como tal. Termina ya Ogun, le da 3 inyecciones como tal. Con lo que se supone que es el Healing Factor, ¿no? Que desarrolla su mentor, que es Cornelius. Bueno, no su mentor. Cornelius Stirk. Pero este cuate. El de Weapon X. Es el creador del programa Weapon X. O el líder. El líder, como tal, porque eran varios científicos, ¿no? Exactamente. Entonces, el líder de esos científicos, bajo la premisa de la cagué contigo creando a un mass murderer de cierta manera, y no quiero ser recordado por eso. Estoy bien pinche loco y voy a experimentar con miles de gente matándolas. Pero voy a hacer algo mejor. Ok, pinche loco, ok, poca madre. ¿Qué crees? Ya llegué y te tocó la bebida del mejor segundo lugar, o sea, Pelatorade. Exactamente. Entonces, todo este momento, el último número que realmente es el pimper de la serie, como tal, te pone el enfrentamiento de ver la impotencia que tiene Wolverine al no tener sus poderes, no poder combatir, no poder detener la matanza de niños. Sí, porque son chavitos que son clásico teenagers experimentando. Es un Steve Rogers, ¿no? Ajá, exactamente. De cierta manera, sometido en contra de su voluntad a güeyes que no van a extrañar en un futuro en 10 años. Lo que fue Logan. Exactamente, lo que fue un Logan, exactamente, ¿no? Entonces, pues ya, ¿no? Tal cual. Sí, entonces a mí me llama la atención que es lo que pudo haber, lo que es el mismo origen de Logan. O sea, con estos niños, lo que pretende Cornelius, ¿no? El doctor Cornelius. De que sabes. No, Steve Rogers, porque Steve Rogers sí fue voluntario para. Es que es a lo que voy, pero vaya, es el frail teen, ¿no? Ajá, de cierta manera, ¿no? Sí. Impotente o esto, pero ese es el. Con su consentimiento, ¿no? Ajá. Es más la onda, muy, el origen que hicieron con Captain America, pero con los negros. Sí, con Bucky. Con el primero, con el papá de Isaiah, ¿no? ¿No? Ajá, exactamente. Entonces, tal cual, este aspecto se refleja en ese momento, en los últimos paneles. Uh-huh. Y ves que Wolverine... Spoiler alert. Le dicen, spoiler alert, ¿no? Que ya está muy spoileada por todos lados esa imagen. Lo que hace Logan, tal cual, es decir... ¿Y qué eres tú aparte de un pinche asesino cuando lo va a matar? Sí. Y pasa una viñetita, ¿no? tan rápida como una tirita de seis imágenes. Pero no, lo que es como, ¿qué es lo amante, que has hecho? ¿No? Tú no has hecho nada más que matar gente. Y dice, no. Y se ve la viñetita que dice, si es amante, maestro, guerrero, mafioso. Mafioso, Jean Grey, marico, sí, Lord de... todo lo que hizo. Y, efectivamente, un killer. Ajá. Porque mata a Cornelius. Sí, sí, sí. Y muere cubierto de adamantio. Porque en el momento que le están Logan, inyectando. No, Cornelius. No, sí. Nada más bueno, acá. Cornelius muere como. Muere, muere como generalmente. La, sí. Como muere cualquier pelado que se enfrenta a Wolverine. Sí. Wolverine. No a cabezazos, precisamente. No, agarra un garrazo. Un garrazo, ¿no? Wolverine previamente tiene la oportunidad de salvar a estos muchachos. Ajá. Corta el suministro de adamantio y le cae a él. Entonces, ahora en lugar de tener un exoesqueleto... ¿Un esqueleto? Un esqueleto. Bueno, un esqueleto. Tiene un... Interno, valga la pena, que el esqueleto es interno. Es un esqueleto. Tiene un esqueleto de adamantio, tiene... Ahora es una coraza de... Tal cual, en su flesh, ¿no? Como, o sea, en como su cyber, carne. Pero mala madre. Pero mala madre, sí. Exactamente. Pero mal hecho, mal... O sea, le cae mal, es un bondage violento, como uh-huh. Le caería a cualquier humano. Sí. Este cuate soporta el dolor, porque obviamente debe ser un dolor impresionante lo que sufre. Eso tiene tres inyecciones que le dio Ogun para que las usara cuando quisiera, como diciendo, te voy a dar chance, güey, úsalas cuando puedas. Ajá. Y el cabrón se la aplica a las tres víctimas, a las víctimas de Cornelius, sacrificándose él con eso, su vida. Uh-huh. Emotivo, por eso digo, es un final emotivo. Termina y tal cual se ve la viñeta de Wolverine. Hincado, ajá. Postrado ya con, saliendo el sol. Con toda la coraza de adamantio saliendo el sol y termina. Y dice, enough. Salen varias series, a ver quién es el sucesor, entonces que ya está quemadísimo. Sí, es Sabretooth. Es Sabretooth, ya. Sí, ya. Punto, ¿no? Ya. Entonces, es Sabretooth. Esa es la recomendancia, leanla, why not. Está why muy not machine. Y ya sabemos que Wolverine va a regresar, bueno, Logan va a regresar eventualmente. En el Inter, Sabretooth, como ya dijimos, es el sucesor. Viene una serie que es Wolverines. Ajá, que ahí sí desconozco qué carajas nalgas vayan a ser. Que parece que es el título mainstream, o sea, tal cual, Wolverines. Bueno, es un evento 4 semanas, no creo que sea el de esto. Ya se anunció en las solicitaciones. Después comentaremos las solicitaciones, hay cosas interesantes. Sí. Hay cancelaciones, está el nuevo team de Uncanny Avengers, que se ve como puesta muy interesante. ¿Por qué? Son todos villanos. Ok. Menos el Captain America, que es Sam Wilson, ¿no? Es negro esto mismo. Pero vemos a exvillanos, o sea, lo sabes, vemos es como Thunderbolts. Es Thunderbolts al parecer, es impresionante, está Rogue, está Scarlet Witch, redimida, está Pietro, redimido. Pietro, Visión, redimido. Todos. O sea, exvillanos redimidos. Exactamente. Pero ya redimidos entonces son mutantes durante mucho tiempo. Esto, pero mucho más Avengers ahora sí, ¿no? Entonces... Es una apuesta interesante, vamos a ver qué pasa. Ya iremos haciendo el resumen, ahora sí les vamos a acomodar todo en el guacalito, sí, como se dejen ustedes. Como debe ser. Y yo creo que aparten con los por Secret War con tiempo. Sí. Es una serie que si va a ser la moda del año que viene, vayan vale la pena si no tienen la original de novedad, no he tenido oportunidad de leerla. Pídanle a Oz por la de... La maxiserie por excelencia de Marvel. Y la va a recomendar Televisa, ¿no? Exactamente. Entonces, aprovechenla. Y bueno, yo les voy a recomendar, no sé si la recomendé la semana pasada, no me importa, lo voy a volver a hacer, porque se me da la gana, y está muy, muy chido, Endgame de Batman. Me gustó Verily Pimper todo el maldito año que Scott Snyder nos trajo con flojera, flojera, flojera, qué hueva, no pasa nada, no pasa, no pasó tampoco nada. En un número, la levanta machín, Sí, muy bien, Y en sí, insisto, interesante ver el villano, ya dijimos que es el Joker, lo comentamos la semana pasada, ver cómo lo regresó, qué consecuencias va a traer. Ajá, eso es importante. Bueno, no es importante, eso es interesante. Ver cómo lo regresa, por qué lo regresa y de qué manera regresa. Ajá, entonces yo les recomiendo Endgame, muy chido, muy machín, me likeó bastante, Very Pimper. Y de esa manera, agradecemos su presencia y compañía. Así de rápido. Del Bowl de los Recuerdos no les voy a recomendar absolutamente ya, nada esta semana. Yo. Ajá. Pero este. Crisis on Infinite Earths. Búsquenla. Ahí la, está en TP. Está en TP. Y vale la pena. Ah, y yo vi otro que está muy chido también que está saliendo. Es el. Y este es la edición en inglés. Uy, se van a tardar 5 días por palabra, güey. No importa. Para traducir. El Halloween. Oh. Must. Es un must, es un must. Es un must, ¿no? Entonces sí. Ya tienen, con eso tienen parque para entretenerse, para arriba, sí, ¿no? Tienen para entretenerse. Bueno, yo ahora sí, a nombre de El Buen Zico, en ausencia de Clarky, y ya saben, el alma de las fiestas que se convierte en calabaza, se hace calabaza a las 12 de la noche, Nightboy, y allá en el Vanishing Point, nuestro master podcaster DC. Agradecemos su presencia y compañía, nos escuchan la semana que entra, y en tus sabias palabras, carnalito. Ya váyanse ustedes ahora, ¿no? Sí, ya, ya, lleguen. Sí, nosotros sí, estamos tomando café. Sí, sí, sí. Those who worship evil's might, beware my power. Green Lantern's light.